Lento pero incesante. El tiempo se acerca, las luces centellean, los micros restallan, el público se acerca y la guarida abre sus puertas. Aquí todo vale, no existe lugar para la derrota. Todo el mundo gana y todo el mundo es fuerte. La belleza de un simple hálito de esperanza no quedará jamás en vano, porque es aquí donde el sueño juega su mejor papel. Es aquí donde siempre tendrás una mano. Juntos venceremos, porque no os negaremos que en las aventuras las almas se quiebran, pero aquí no. Aquí los viejos de dientes sudorosos también tiemblan. Poneos cómodos, abrid vuestra mente, sed libres de la tiranía y conquistaremos una vida tras otra, porque venimos de las estrellas. Bienvenidos chicos y bienvenidos a la guarida del Sith. Hoy tenemos un programa muy variado, hoy tenemos muchas secciones, una ensalada de esas que tanto os gustan. Y bueno, pues tendremos un debate, un poquito de Sensei, un poquito de todo. Y no solo eso, sino que tendremos además algo que llevábamos mucho tiempo con ganas de volver a tener por aquí, que es lo que hemos visto durante la semana. Y para ello tenemos por aquí a Jaiken Hagar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y a Javi Campbell. Muy buenas. ¿Qué tal lo que habéis visto recientemente? ¿Tenéis buen sabor de boca o habéis visto mucha mierda? A ver, contadme. Jaiken, tú, por ejemplo. Pues un poco de todo, mira. Me tragué en español la de Tren a Busan. Me ha gustado. No sé, otros dicen que no. Yo le veo una película bastante, bastante coherente para ser oriental. Esto, el tren, bueno, unos infectados, que es un infectado que se cuela en un tren y la lía parda en el tren, haciendo una especie de apocalipsis zombie. Es a nivel, sobre todo en la zona de Japón, todo por allí, pero la va liando parda poco a poco en el tren, se van encerrando como pueden, van siendo como pueden. Está bastante bien, no es muy histriónica a nivel de interpretación de los actores japoneses, que son así muy, muy excesivos a veces. A mí me gustó. Una película que yo la recomendaría, vamos. Yo no es tan exagerada como otras películas de zombies, porque aunque sí que es violenta en algún momento, no ves cómo le arrancan la cabeza a nadie, ni destripan a nadie, ni nada por el estilo. Pero sí que, y los actores, los zombies se mueven que alucinas, vamos. Joder, son unos contorsionistas, parece. A mí me gustó bastante también. Yo la he disfrutado, la he visto y creo que se merece varios elogios. Primero porque es una película pequeña, no tiene un presupuesto enorme. No sé cómo andarán los presupuestos en Corea del cine, pero Corea ganando al japonés, tienes razón. Eso es. Y creo que dentro de lo que es el género zombie, es verdad que ha cambiado mucho desde que se inició este fenómeno y cada día va avanzando más y más. Y creo que es muy respetable lo que se ha hecho con esta película. ¿Qué es un refrito de muchas otras? Yo creo que sí, que es un refrito. Y que la gente que la tilda de original o de tal, pues creo que se está patinando bastante. Porque yo veo referencias aquí a cientos y cientos de películas occidentales. Y no lo olvidemos, el país, o sea, los países asiáticos cada día están más influenciados por el cine occidental, y eso está confirmado incluso por directores como Miyazaki. O sea, eso lo tienen en mente. ¿Que el tratamiento es diferente? Pues sí, y en este Tren a Busan el tratamiento lo veréis. Es completamente diferente al de una película occidental. A la película más que más te puede recordar, yo creo que es A2. Lo diré, 28 días después. La primera. Sí, a la primera. Y un poquito a Guerra Mundial Z por ese concepto de zombie rápido y zombie lemming. Sí, pero se ven de puta madre los zombies, ¿eh? No es una maraña ahí en plan CGI, está todo bastante clarito. Y los escenarios que tiene están cojonudos, porque el tren está muy bien, la estación, cuando la escena de la estación está muy bien, espacio abierto, no hay mucha luz. Que en estas pelis siempre aprovechan que está poco oscuro para que no se vea o tal. No, la película es menos al principio, que cuando van en el coche con la niña, que es de noche y tal, hacia el tren. Después va la película, una vez que empiezan en el tren, es eso, pues, presentación de personajes y sobrevivir como se pueda. Y está muy bien hecha. ¿Tú la has visto, Campbell? No, Tren a Busan no la he visto todavía. La tengo pendiente. Échale un vistacillo, déjate llevar, ¿eh? Te tienes que dejar llevar bastante y pensar en eso, ¿no? Que es una película pequeñita, una película menor, que te lo puedes pasar muy bien. Y ir con anti-hype a esta película yo creo que es mejor. Ir con hype te puede pasar como a mucha gente. Pues no era para tanto, como le ha pasado a Tony, que le ha pasado eso exactamente, que ha oído tantas cosas y ha leído tantas cosas de ella que al final pues te piensas que es una cosa que no es al final. Bueno, pues venga, tú, Campbell, ¿qué has visto recientemente? Pues vamos a ver, en cines, si vamos por orden, yo he visto Assassin's Creed. Vamos a ver, la película está muy bien. O sea, me refiero, para mi gusto está muy bien, pero estamos hablando de una adaptación de videojuego y el problema que tiene es el de muchas otras películas y es que se toma en serio a sí misma y no es una historia como para ello. Sí que hay que reconocer, pues, lo de siempre, que Fassbender hace un papelón, que sigue más o menos la trama del juego con bastantes variaciones, pero también tiene un par de despistes sobre el juego que te quedas un poco a medias, ¿no? O sea, vamos a ver, tiene un, para quien no lo conozca, es una historia en la que aquí es un preso, en el juego es una persona normal, digamos, es sometido a un experimento en el cual activan su memoria genética y puede revivir las historias de un antepasado. En este caso, inventan el antepasado para la película para que suceda en la España de la época de la Inquisición, de la conquista de Granada, etcétera, ¿no? Bueno, aparte de que tiene bastantes fallos históricos, como casi todas estas películas, pero bueno. Sí que hay que reivindicar la interpretación de los, precisamente, de los actores españoles, de dos de ellos, por lo menos. De Javier Gutiérrez y de Jovic, que son, digamos, los villanos de la película, Torquemada y su asistente, y se les echa más, de menos más tiempo de ellos en pantalla. Lo demás, lo que os estoy diciendo, un poco más de diversión y menos pretensión, creo que le vendría bien a la película. Sí, ese comentario he oído mucho, no sé si Jaken la ha visto. No, no la vi, me vi solamente lo que es la cinemática del juego, del 1, que muchas veces me descargo las cinemáticas así de algún juego potente. Pero supongo que seguirá la línea del juego, por lo menos lo que es la matriz principal de la trama, digo yo. Sí, viene a ser más o menos lo mismo. Pues bueno, pues yo voy a hablar de una peliculilla que, bueno, esto es una desrecomendación. Se llama La Mina, del director Miguel Ángel Jiménez, con los guionistas Pablo Aramendi y seis guionistas más: Miguel Ángel Jiménez, Luis Moya. Son tres. Lo que pasa es que hacen diferentes opciones, ¿no? Aquí aparece en IMDb. Toda la producción parece al menos anglosajona. No sé exactamente de qué país es esta película, aunque se considera española. Pero es de habla inglesa. O sea, quiere decir que todos los actores son pues ingleses o norteamericanos, etc. Tenemos a un montón de actores desconocidos: Matt Horan, Jimmy Shaw, Kimberly Tell, Dennis Rafter, Aritz Bizkert, Eneko Sagardoy. Este es el único español que veo de momento. Ah, bueno, hay unos cuantos, la mayoría vascos, por lo que veo. Sigo Bilbao, Aitor Pereda, Jon Albizu, Irina Bravo. Bueno, pues unos cuantos, ¿no? ¿Y de qué va esta película? Pues va de... La verdad es que es de... En la América profunda, diríamos que podría ser en la zona donde hay más rednecks del mundo por metro cuadrado. Gente que vive en, pues eso, en caravanas, en chabolas, etc. Y hay un personaje principal que llega al pueblo después de haber estado en la cárcel y quiere retomar su vida con su hija. Pues lo típico, ¿no? Que quiere reformarse, quiere ser una buena persona y busca un trabajo. El trabajo es de cuidador de una mina. De una mina abandonada y que está abandonada, pero que está bajo el control de la iglesia. En este caso, el principal personaje, principal villano, entre comillas, esto podría ser spoiler si no fuera tan mala la película, el villano es el cura, y tiene un cierto control sobre esa mina, porque bueno, pues es un cura que antiguamente era compañero de este personaje principal, que eran dos gamberros y unos, pues eso, ladrones, viva la vida, busca vidas, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta mina, este cura la tiene como, pues en un momento dado, coger, venderla y escaparse de allí con la ex mujer del personaje principal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en la mina pasan cierto tipo de cosas y cierto tipo de asesinatos, cosas extrañas, etc. Es un coñazo de película insufrible, que ni siquiera el aspecto visual, que muchas veces a mí es algo que me engancha mucho de una película, el aspecto visual del malo, del psico-killer o del ente, me puede llegar a atraer bastante y disfrutar incluso de una película mala si el aspecto de este personaje es interesante. Pues en esta película ni eso te atrae. Primero, porque el psico-killer te lo hacen, o sea, juega contigo todo el rato de la película pensando en si va a ser sobrenatural o no, si va a ser un ente espiritual o va a ser realmente un ente físico que te va a matar, porque en un momento dado, pues, en el mismo tráiler aparece esto, ¿no? Aparece una silla de una manera puesta que parece que está levitando casi, ¿no? Y eso te hace pensar, ¡buah, esto es algo sobrenatural! ¡Mentira! Os ahorro, con un spoiler, os ahorro esta película. Te miente. El tráiler te miente, la película te miente. Es muy engañiza y al final lo que es la típica historia de un niño que ha estado criado en una mina, que ha crecido allí por el padre que era uno de los cuidadores de la mina, que había sido producto de una violación de una chica que la habían tenido ahí encerrada. Bueno, un coñazo, porque toda la película ya sabes lo que va a pasar 20 minutos antes de que pase. Os he quitado las ganas, ¿no? Si tenías alguna. No sabía ni que existía esta película. Pues vas a dormir mejor sin verla. No, la has vendido, no te preocupes. Y eso es lo último que he visto nuevo en casa, intentando arriesgarme, intentando no saber nada de la película, intentando llevarme una sorpresa que no me llevé. Me llevé una desagradable sorpresa. A veces pasa al revés, ¿eh? Que sí. Dices que va a ser una mierda y al final dices tú, bueno, pues estuvo mal, estuvo sí. Entretenida por lo menos. Pero en este caso te sale al revés. En este caso fue un horror. Jaken, te toca. Bueno, pues Sully, que nomás no sé si lo habéis tratado alguna vez. Creo que la trajo Antonio una vez, pero... Pues pasamos. Pero cuéntame, porque prefiero saber otra opinión aparte de la Antonio. Cuéntame, Sully, esta es la de... Sí, la de Tom Hanks, que hace el piloto que, bueno, aterrizaron de manera, se les estropean los motores por unos aviones que les entran ahí en los motores y tienen que aterrizar en el río Hudson y consiguen aterrizar, salvan a todo el mundo y tal, y luego la película se centra más que nada en la investigación de si podrían haber llegado al otro aeropuerto que les daban como alternativa o no, y está bastante bien. Yo no la veo como una escuché buena que por ahí de plan documental sobre cómo puede tal, pero no, es una película normal y corriente, se puede ver sin ese tipo de lentitud que te puede dar una película documental, ¿no? Que no parece que sea muy actoral. Los protagonistas, Tom Hanks y el copiloto, como le llaman al que hizo de dos caras en Batman, que no me sale el nombre. Aaron Eckhart. Bueno, pues este hombre, pues eso, pasan las pasan un pelín cabronas porque la aseguradora no se quiere hacer cargo porque decían que les daba tiempo de llegar al otro aeropuerto, tal. Entonces hay unas simulaciones de ordenador y al final pues no llegaban, y entre la pericia del piloto y que se la tomó él por su cuenta y riesgo, pues le sale todo bien. Una película, o sea, es lentita, lo de la parte del accidente y tal no canta mucho, sí que el CGI del agua, como siempre, no acaban de cogerle el truco, pero bueno, no te quita de la peli tampoco, la ves sin problemas, son dos o tres escenas porque no es el accidente solamente una vez, ¿no? Se ve como si fuera desde varios aspectos, porque si lo ven unos en el barco, otros desde dentro de la cabina, otra una especie de plano general. La película está divertida, es entretenida y al final pues eso, salen los protagonistas principales. Yo la aconsejaría para pasar una tarde tranquilita, se ve bien, a mí no me defraudó por lo menos. No es una película que tengo ganas, no sé. Es una película de estas que va sonando poco a poco, que va llegando el boca a boca y que me apetece ver. Tom Hanks siempre me entretiene. No he visto película que no me entretenga de él y no sé. ¿Tú la has visto, Campbell? No, la tengo pendiente también. Pues nada, pues continúa con lo que siga, con lo que te toque. A mí, pues bueno, lo otro que he visto en cine, pues es Belleza Oculta, la última película de Will Smith. Vamos a ver, si no os gustan los dramas, ya directamente absteneros. O sea, esto es una película del estilo de, pues como hizo anteriormente, tipo Siete Almas o En Busca de la Felicidad, también tiene un estilo parecido, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene de llamativo? Pues vamos a ver el reparto, porque junto a él pues está gente como Edward Norton, está Helen Mirren, Keira Knightley, que parece que vuelve otra vez a tener un poco de sentido en la actuación, y Kate Winslet, ¿no? Y es una película sobre la pérdida, sobre el sentimiento de pérdida cuando pierdes familiares, sobre todo hijos, y cosas así, ¿no? Y la verdad que si te gusta el drama, la vas a disfrutar mucho. Las actuaciones son muy buenas y el guión te va llevando. O sea, no se le puede pedir más, porque es una serie de situaciones que más o menos las vas viendo venir, pero vamos, que tampoco te busca el giro tramposo ni nada. Y hay un par de giros, pero que los das como asumibles, ¿no? O sea, tiene una parte ahí un poco surrealista, pero bueno, dentro de lo que es la clave de la película, sí lo puedes entender. O sea, os la recomiendo a eso también, lo mismo, para ver, pasar una tarde tranquilos. Es una película, a ver, el que sea sensible va a llorar, ya os lo digo claramente, busca la lágrima, pero bueno, para pasar un buen rato y disfrutar de actuaciones, por lo menos, ¿eh? ¿Tú lo has visto, Jaken? No lo he visto. Soy antidramas, por ahora. Ya a mí me pasa lo mismo. No es que sea anti, pero me cuesta más verlos. No sé si os pasa a vosotros. Yo cuanto más mayor voy, más fácil lloro. Entonces, ver una película para llorar simplemente, o sea, yo no me pongo delante de la tele con una caja de Kleenex ahí, adrede. Si me coincide de que la tengo que ver y pasa, pues oye, me lo he comido. Pero a propósito, no lo voy a ver. Vale, pues venga, Jaken, otra más por ahí. Pues series, vamos a ver. Sucesor designado, la de Kiefer Sutherland, que hace de presidente de gobierno americano. ¿Esa habéis visto? No. Sí, yo vi el piloto, me gustó. Está entretenido, tiene una vuelta de tuerca todo esto del mundo americano. Yo no conocía ese personaje, ¿no? Cuando se juntan todos allí en el Capitolio y queda una persona, por si acaso pasa algo, pues que se haga cargo, ¿no? Y es una persona que la iban además a mandar en plan, lo mandan a Canadá, me parece, lejos, después de estar no sé cuántos años en el gobierno, y hay un atentado y se carga toda la cúpula política del gobierno americano, con lo cual él acaba siendo presidente de Estados Unidos sin tener ni puñetera idea, porque era, nada, un segundón. Y va de cómo él tiene que lidiar con todo este problema, entre que es el atentado, que la armada, lo que viene siendo defensa por un lado, que quieren, hay que meter aquí caña porque tal, entonces el tío para el carro, va intentando hacer las cosas a su manera, y de cómo va lidiando, y aparte hay en paralelo una trama con el FBI, que parece que hay algo que no cuadra por un superviviente que encuentran en las ruinas del Capitolio. Y bueno, pues, le da una serie diferente. Una serie diferente y, bueno, pues quizás a cómo se va tomando decisiones que a veces no le gustan y otras veces no está de acuerdo con lo que le dicen los asesores que tiene, y está entretenida. Si no lo habéis visto, yo por lo menos el piloto y un par de capítulos más he echado un vistazo. Si después de ahí no os gusta, ya pasa la idea. Hombre, el piloto es muy entretenido, ¿eh? Y además, hombre, si que nadie espere que va a haber 24, porque es muy distinta, y sobre todo el papel de Kiefer Sutherland es bastante distinto, o sea que... Más tranquilo, mucho más de pensar y tomarse las cosas como acá. ¿Y qué es lo que dices tú? Que lo iban a mandar a una embajada, o sea que como líder político no es que fuera una maravilla, y al final se ve en el papelón de ser el presidente de Estados Unidos, o sea que... el piloto a mí me llamó bastante la atención, además está en Netflix, creo, y... Pues seguirla por un par de capítulos, lo que pasa que ahora por falta de tiempo pues y por ver otras cosas, pues no la he seguido, pero sí que es una de las series que tengo ahí previstas para seguir viendo. Pues yo, ahora que hablamos de series, ahora que HBO ha dado su primer mes gratuito, yo estoy con HBO. Aunque he de decir que la aplicación de HBO tiene mucho que mejorar. Salió... ¿cómo deciros? Salió en una fase inferior a la que podríamos haber visto al principio a Netflix. Yo la veo inferior, con menos contenido, menos opciones y con más errores, sobre todo con más errores. Pero bueno, como la tengo gratis, estoy viendo de Netflix ahora mismo tres series. Una ya la he acabado, que es Westworld, o sea que esa sería la cuarta, y tres de ellas estoy en la actualidad con ellas. La primera que voy a hablar de ella es DC, Legends of Tomorrow, que en los proscritos oiréis mi opinión, pero bueno, aquí a grandes rasgos os voy a decir que es una serie infecta, venenosa, y que tienes que alejarte de ella si no quieres engancharte a algo tan malo como esto, que yo estoy enganchado hasta la vena. Voy por el capítulo, pues yo creo que por el séptimo capítulo, el octavo capítulo de la segunda temporada, sí, más bien por el octavo. Si no ves el resto de periferia de series de DC en CW, pues te pierdes bastante, eso es verdad, aunque puedes seguirla perfectamente. Y mi valoración es como mezclar a la serie animada de los X-Men con Doctor Who y te sale esto. O si alguien es muy lector de Marvel, yo estuve siguiendo una serie de cómics que se llamaba Exiliados Marvel, que básicamente es lo mismo. Exactamente, sí, es que viene a ser igual. Es un grupo de superhéroes, los cuales son reunidos, son además superhéroes secundarios o menores dentro de las mitologías de DC, en los que son reunidos por un hombre del tiempo, un protector del tiempo, para, primero, bajo una mentira, salvar a su familia, a la propia que tiene este señor del tiempo, y posteriormente continuar arreglando el tiempo una y otra vez, pues por los piratas temporales, o por las cagadas que vayan haciendo ellos, o por los villanos de la historia, etc, etc, etc. Y podemos ver cosas tan locas como en este último episodio que estoy viendo, como Elliot Ness es pues matado porque habían avisado a Capone de que este Elliot Ness pues iba a ser un perjudicial para él en el futuro, ¿no? Cosas así, ¿no? Porque el Antiflash está aquí y bueno, cosas de estas. Pues viendo esto, pues podemos ver a personajes crossovers con Jonah Hex, con Flash, Arrow, Supergirl, con todo tipo de superhéroes, ¿no? Que pasan por la serie y bueno, pues yo la veo porque, no sé por qué la veo. ¿Alguien me lo puede decir? Te has metido al infierno. Joder, ya te digo. La tengo parada, o sea, no la empecé a ver, tengo la primera temporada ahí en recámara, pero estoy buscando un momento para ponerme a verla, porque siempre tienes otra cosa que hacer o vas a otra cosa que ya has descargado. No sé por qué, pero no. Sí, siempre no empecé a verla. Pues no lo empieces, porque igual no acabas vivo, porque yo me pegaba tracones de cuatro capítulos seguidos viendo esta mierda. Tú la estás viendo, ¿no, Campbell? Pues claro, o sea, además yo soy muy, ya sabéis que soy muy de DC, entonces. Hay mucho guiño al cómic y que quieras que no, reconozco que la serie sí, la serie le falta mucha calidad, pero engancha, sobre todo si a nada que te guste un poco el mundo del cómic, te engancha, mira, tienes que ver, porque es eso, son muchas referencias, muchos personajes que aparecen por ahí que tú sabes que de lo que van, de lo que no van, y la serie pues claro te va llevando capítulo tras capítulo. Y ojo, recomendación especial a ese crossover que han hecho entre las cuatro series CW de eso, Supergirl, Flash, Arrow y DC. A esos cuatro capítulos que se pueden ver independientes, merecen la pena. Sí, merece la pena verlo completo porque viendo que el final es malísimo, pero veneno puro, no me explico cómo puede estar bien los cuatro capítulos. Pero bueno, puede ser que arreglen los otros tres este. Puede ser. Nada más sobre ella, ¿no? No. Pues nada, las otras dos las voy a pasar rápido por encima. Una es Preacher, el predicador, que, bueno, no sé qué tal andan los comentarios sobre ella. Creo haber leído que bastante malos. Y, bueno, es canela en rama en comparación con Leyendas del Mañana esto. Pero tampoco es excesivamente buena. Es otra que puedes ver sin ninguna pretensión y es divertida porque es muy gamberra. Es ultra gamberra. No sé cómo es la novela gráfica, no la he leído, también de DC, pero sinceramente yo me he divertido de momento los tres capítulos que estoy viendo. El cura me parece un cachondo, que por cierto el cura es bastante, ahora mismo no recuerdo en qué otra ficción sale, pero sé que sale en alguna otra ficción. Es el padre de Tony Stark. Vale, es joven. Sí, aparte de que es el padre de Tony Stark, también es el rey de Warcraft. Es verdad. Sí, exacto. Y bueno, pues las actuaciones no están demasiado mal. También sale uno de los Misfits por aquí, que es bastante gracioso. Y bueno, pues no sé, no está mal, no sé si recomendarla, no sé. ¿Tú la has visto, Campbell? Sí, he visto dos capítulos, lo que ocurre, y no me disgusta. Lo que ocurre es que es tan bueno el material que adaptan, es que es la novela gráfica es que, o sea, Predicador, el cómic, es mucho más gamberro todavía, tiene más, destila más mala leche, es más transgresor, y aquí parece como que se quedan, sí, pero no, o sea, como que van a medias por no ofender. Y entonces eso es lo que lastra bastante, ¿no? Pero la serie en sí, si no eres conocedor del material, vas a pasar un buen rato, porque es eso. Es gamberra, lo que pasa que, claro, no llega al nivel del otro. ¿Y tú, Jay, quién la has visto? No, y te digo las que tengo aquí bajadas, de DC Legends, que te pasa atrás, ¿dónde está el predicador, que andaba por aquí? Tengo 50.000 cosas, tengo los 9 primeros. Pues bueno. La tengo aquí aparcada también para empezar a verla un momento que tengas y meterme un atraco. Esta serie se ve a la legua que si te gusta el primer capítulo, el resto van a ser igual. Gamberrada tras gamberrada. Y es que ya el cartel de la iglesia ya te lo dice todo. Cada vez que ves el cartel de la iglesia es como la intro de los Simpsons, ¿no? Es diferente. O el periódico de Futurama, que es diferente. Pues aquí pasa prácticamente lo mismo. El preacher entra en la iglesia y cada día en su cartel alguien le ha puesto alguna hijaputez de frase, ¿no? Es gracioso. Y bueno, ya por último, de esas tres, de ese triplete que iba a traer, pues El Exorcista, que también se aleja mucho de la película, aunque continúa la historia. Y bueno, Pazuzu, más que un demonio, parece un supervillano de superhéroe, pero bueno, no da miedo, eso que decían al principio, que iba a ser la serie más terrorífica de todos los tiempos. Siempre están llegando esas series y nunca las veo, o me las he perdido, pero sí, El Exorcista es una serie que también es como El Predicador, si ves el primer capítulo y te gusta, el resto va a ser igual. A mí, yo la disfruto, no me disgusta. Gina Davis es la sombra de Gina Davis, porque se parece más a Jessica Lange que a sí misma, y realmente no puede ni gesticular de tanto botox que lleva. Pero el resto del plantel, tenemos aquí a Lito, al novio de Lito, a Hernando. Sí, Hernando. Barba, ¿no? Hoy lo he dicho bien, sin barba, eso es, que es el... Bueno, el protagonista o el secundario protagonista, y no sé, está bien, yo lo veo bien, ¿no? Las actuaciones son intensas y bueno, la trama del guión pues es muy Deus Ex Machina tras Deus Ex Machina, pero sin más, no está mal. No es muy recomendable tampoco, pero está bien. No sé. ¿Qué va con la primera parte, digamos, del Exorcista? Sí, es continuación directa. Tengo aquí 5 para ver también, otra que tengo parada, entonces tengo aquí cositas y de las que vas comentando tengo las 3 por ahí. Además se olvida de la segunda y la tercera película que existen, se olvida de ellas para ir continuación directa de la primera. O sea, al final sale la madre de ella y bueno, salen varias cosillas que más por nostalgia a veces que por lo buena que sea la serie te gusta, ¿verdad? ¿Tú la has visto o estás viéndola o te queda algo por ver de ella, Campbell? No, yo no, es otra de las de HBO que tengo en fila. Es que son muchas series a la vez y sí. hay que priorizar. Hay que dosificarse también. Bueno, pues esto es lo que tengo yo de series hoy que quiero traer, porque de OA prefiero no hablar, y si alguien la va a traer, que hable él, porque yo prefiero no hablar. ¿Pero por qué? ¿Es mala? Joder. Es que es una de las que tengo pendientes. No me... Es una de las que te puedes estar diciendo... Parece que va a llegar lo bueno, parece que va a llegar lo bueno, parece y que va a llegar. Dios, llevo. A ver, tiene conceptos ultra cojonudos y que me encantan, pero llevo 8 episodios de. Ah, no, sí, es que me queda el último solo. Joder, solo me queda uno y estoy esperando a ver si pasa algo. Y seguro que pasarán en los últimos 20 minutos del último capítulo. Sí, puedo decir que el primer capítulo me pareció delicioso, porque es que encima. Los títulos de crédito empiezan cuando está acabando la serie casi, o sea, si dura casi, no, sin casi, una hora cada capítulo, bueno, 50 minutos. Los 10 últimos minutos de la primera temporada, del primer capítulo, son cojonudos. Me encanta. Eso sí, tiene una banda sonora cojonuda. Es que tiene aspectos muy buenos, pero es que, es costosa, es muy lenta, es muy densa. Y si no te atrae al final el tema, y es que encima van cambiando de historia cada 2x3, no se acaban de centrar en nada. No sé, no. Tampoco, también es otra que no recomiendo mucho. No sé si alguien la ha visto. De OA en Netflix. No sé cuál es. La que decían que iba a ser la sucesora de Stranger Things, ese tipo de cosas. Oh. Pues sin más. Hoy estoy hater, ¿eh? Venga, siguiente. Te toca a ti, Campbell. Bueno, pues vamos con televisión. Pues en televisión yo sí que tiro por Netflix porque he visto una serie de catastróficas desdichas. ¿Y qué tal? Porque esa sí que la tengo curiosidad. Vamos a ver. A mí, sinceramente, a mí me ha gustado más que la película. Bueno, no es muy difícil. No es nada difícil. A ver, me gusta más el tono que le da Barney, que ya no me acuerdo ni cómo se llama el actor, que Jim Carrey. O sea, ese personaje, el personaje del Conde Olaf, está mucho mejor. Sí queda un poco cargante, como era el otro en la película, pero no es tan histriónico, tan exagerado, ¿no? Entonces ahí me gusta. Pero el que sobresale es el narrador. En la película lo hacía Jude Law en Sombras, y aquí es sale en mitad de las escenas hablando a la cámara, o sea, rompiendo la cuarta pared, metiéndonos en la historia, o bueno, siempre quitándonos la gana de seguir viendo la historia, que es lo que hace básicamente, pero lo hace genial. Entonces, ¿qué ocurre? Y encima es que te cuenta mucho más de lo que te cuenta la película, te lo expande, porque evidentemente era una serie de libros que al final no se continuaron haciendo en cine. Entonces va siguiendo la historia y luego tiene eso, cameos, tiene secundarios muy conocidos como Joan Cusack, como Don Johnson, como Catherine O'Hara, que también salía en la película aquí en otro papel. Entonces a mí me gusta, la ambientación es muy parecida a la de la película y tiene muchos guiños que te sacan la carcajada de vez en cuando. O sea que yo la recomiendo. A mí son 8 capítulos además y no son muy pesados de ver, todo lo contrario. O sea, acaba el capítulo y está diciendo, ya acabó. O sea que yo la recomiendo, y además para todas las edades. Porque si tienes niños lo van a disfrutar, y tú le vas a pillar el humor negro y las 4 detalles y los 4 guiños que hay por el medio, ¿no? Entonces, muy recomendable. Claro. Y luego tengo, siguiendo con Netflix, bueno, aunque no sea de Netflix, pero bueno, como la emiten por ahí, que es la 4ª temporada de Sherlock. Es lo otro que he visto. ¿Y qué tal? ¿Comentarios, por favor? A ver, sigue siendo Sherlock. Le están dando palos. Como que así que esta última que no vale para nada, sigue siendo Sherlock. O sea, evidentemente sí reconozco que es a lo mejor un poco más floja que el resto de las temporadas, pero a mí me sigue gustando muchísimo. O sea, y ellos dos, impresionantes. Tanto Cumberbatch como Freeman. O sea, impresionante. Además, por dónde van los tiros esta temporada, uno de los 3 capítulos. Yo es que no quiero desvelar absolutamente nada, pero el tercero a mí me parece un gran capítulo. Un gran capítulo con una gran trama. Uh-huh. Y además le dan la vuelta a varios conceptos que teníamos desde el principio de la serie. Y brutal. En ese sentido, muy bien. Y claro, y con los actores también. ¿Qué falla a lo mejor? Pues sí, hay algunas veces, sobre todo en el primero, hay algunos giros de guión un poco raros, pero el resto, bien. Bueno, que es fan de Sherlock la va a disfrutar. Vamos a ver, Deus Ex Machina, yo es lo que comentaba el otro día, no la he visto todavía, ¿vale? Pero Deus Ex Machina y agujeros de guión tiene todo Sherlock. ¿Qué es lo que ocurre? Que gusta tanto que muchas veces se pasan desapercibidos o no los tomas en cuenta. ¿Por qué? Porque disfrutas con la serie. Quizás aquí hay más agujeros de guión, o sea, menos atractivo el personaje, o ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué crees que puede haber pasado? Que han dado las vueltas a... Le han dado la vuelta a un concepto y por ahí se han liado bastante. Es que no... hay que verla. Tendrías que verla para... Porque eso, sin verla no se puede... Sin soltar un spoiler no se puede explicar bien. Uh-huh. Ahí hay un par de conceptos que han girado y... O sea, un personaje que se va, otro que vuelve... Otro que aparece de repente, es que no puedo deciros más, de verdad, porque entonces ahí hay una serie de conceptos en el guión que fallan un poco. Uh-huh. No el guión en sí, sino el cómo lo han gestionado. ¿Tú, Jake, la has visto? No, no he visto ni ninguna más de Sherlock. Pues ya estás tardando. Ya estoy viendo que merece mucho la pena. Merece mucho la pena, a mí me encanta. Es una de mis series favoritas ahora mismo. Son muchos capítulos por temporada, porque eso es otra cosa que es que te metes alguna con cuatro, como tenga 20 capítulos, dices, joder. No, tiene tres. Ah, son series pequeñas. Sí, tres por temporada y dura cada capítulo una hora y 20, hora y media. Ah, es como mini películas. Tenemos una oportunidad, Sherlock. ¿Tú andas hasta abajo de una roca? No, sé que existía la película, pero no sé, el personaje de Sherlock Holmes me gusta, pero entre Elementary, entre 50.000 productos que hay ahí de este investigador privado, vamos a llamarlo así, pues no le pillé nunca la historia a la serie. No sé. ¿Qué más ibas a contarme? No, que digo que la química entre ellos dos sigue siendo bestial, ¿eh? O sea, eso no falla. Eso, Holmes y Watson por encima de todo. Vale, pues ¿quieres comentar alguna más? No, esto es lo que tenía, porque luego lo otro que tengo es que acabé de ver Westworld, tal y como tú dijiste, ya lo habéis tratado, entonces pues... Vale. De televisión voy cubierto ya. Vale, no, yo quería ya por último, esta va a ser mi última, en este caso, recomendación, y es Spectral, que no sé si la he comentado por aquí, porque como comento esta película y estas cosas por todas partes, tenemos el WhatsApp, el Telegram, el forro, el no sé qué, el no sé cuántos, pues ya no sé si lo he comentado aquí o qué. ¿Y qué es esto? Spectral es una peliculita también producida por Legendary Pictures en un principio que rescató Netflix. Y dejo esto claro porque lleva producción Legendary Pictures. Esto quiere decir que tiene dinero detrás. No demasiado, tampoco es una gran superproducción, pero hay. Tanto hay que contrataron a Weta Workshop, que no es Weta Digital, que es la que se encarga de lo que sería trajes, armamento, todo lo que sería físico, ¿no? Todo lo que sería el taller de Weta, el taller físico de Weta. Y los diseños y todo son de Weta. ¿Y de qué va Spectral? Bueno, pues Spectral es una película en la que están pasando cierto tipo de fenómenos paranormales, en las que unos espectros dentro de una guerra en Moldavia, pues están infiltrando estos espectros y parece ser que están matando a ambos bandos, ¿no? Estos espectros matan a diestro y siniestro. Y un grupo de operaciones especiales se encarga de investigar de dónde vienen estos entes. Vaya, pues básicamente es como una especie de Al filo del mañana, entre comillas, pero sin cambios temporales, ¿no? Y sobre todo el atractivo de saber qué son estos entes, estos espectros, de dónde salen. Que la verdad, el final a mí me dejó con el culo torcido. No está nada mal, pero tampoco es lo que me esperaba, ni sé siquiera lo que me hubiera gustado ver. Lo mejor para mí, que no es pretenciosa, que es divertida, bueno, entretenida, no divertida, porque no tiene chistes, y sobre todo su final, que pese a que mucha gente lo critica, tiene una epicidad y una grandilocuencia que no son acordes con la película, no es necesario, pero yo me lo paso teta, es como ver un Sharknado bien hecho, como quien dice, con buenos efectos especiales. Tienes una película más bien regulera, que dura 100 minutos, que no te va a costar mucho verla, que te puede atraer por algunos aspectos, pero además es que tiene un final rocambolesco, viva el rock and roll, con un montón de gente, armas de destrucción masiva inventadas para el momento y espectros mega gigantes. Bueno, pues si para que os hagáis una idea, si Cazafantasmas hubiera ido en esta línea, para mí me hubiera gustado mucho más. Fin de la cita. No sé si alguien más la ha visto. ¿Vosotros la habéis visto? No. A mí me faltaba el final, que tuve que dejarla casi al final. Bueno, y me falta el final. La mujer viendo la película me dijo que está bien, está entretenida. ¿Y qué te parece? Bueno, lo que has visto, ¿qué te parece? Un concepto bien, o sea, a nivel producción está bien. Así la zona este que en Moldavia, toda la ciudad destrozada por allí, los tíos con la plata y todo esto, está muy entretenida. Muy. Sin saber lo que vas a ver. Porque sí que es verdad que parece el día de mañana. El día de mañana. Al filo del mañana. Al filo, Asilo de mañana, perdón, la de Tom Cruise. Pues sí, eso, que los tíos llegan allí sin saber lo que pasa, con las cámaras estas y no sé qué, van viendo a los bichos a través de la cámara esta y cómo se van cargando todo el mundo, atravesando paredes y no sé qué y tal. Me pareció un concepto, para ser una película de Netflix, que en principio parecía así como un poco presupuesto y tal, pues no lo hicieron nada mal. Me pareció una película muy, muy enterita. Me falta, te digo, ver el final, que no sé cómo acaba. Me quedé ahí cuando van escapando, que les vienen por las paredes los espectros bajando y están pegándole petardazos de plata y tal, pero hasta ahí me quedé. No te puedo decir más porque me falta, creo que nada, 20 minutos o media hora, creo que le falta como mucho. A ver, digo lo de que es rescatada por Netflix porque Legendary Pictures la había producido y la había dejado en stand-by como pendiente de decidirse si la estrena o no la estrena, y al final Netflix cogió y, como hace últimamente, ve un producto, apuesto por él porque creo que convence, pese a lo que diga el productor o los creadores, y cojo y la saco a la luz. Y con esos dos cojones lo hizo, y yo sinceramente creo que ha tenido muchísimas descargas. O sea, es lo que ocurre, ¿no? Netflix saca algo y a la gente le convence, aunque no le hayan hecho ellos. Y creen, mucha gente cree que está creada por ellos, ¿eh? Está... sí, porque la película con el logo de Netflix. Claro, porque es propiedad de Netflix, porque es un producto Netflix, aunque en un inicio no fuera de ellos. Para que os hagáis una idea, la banda sonora Yankee XL, y estamos hablando que los FX, también los VFX, están hechos por Weta, o sea, aquí hay dinero. El director es un director novel, totalmente, se llama Nick Matthew, vamos, no lo conocen ni en su casa. Y los actores, pues bueno, hay secundarios conocidos. No demasiados, pero hay secundarios conocidos, como por ejemplo el tal James, lo diré, James Batchdale, que aparece pues en 13 horas, en El Desafío, en Guerra Mundial Z, en Iron Man 3, o sea, lo hemos visto en varios sitios, ¿no? Bueno, pues está bien, no está mal, se puede ver, yo la recomiendo, no voy a decir que no. Y Jaken, no sé, dime. Sí, sale también Emily Mortimer, que era la coprotagonista en Animales Fantásticos, o sea, que cierto. Y Bruce Greenwood, o sea, no, tiene reparto decente. Vale, pues cuéntame, Jaken, lo último que quieras traer hoy. Bueno, tengo aquí algunas series, así que estoy empezando a ver Frequency, que sigue la línea de la película. ¿Visteis Frequency, aquella película donde el bombero hablaba con su hija a través de la radio? Sí. Una radio de este tipo de aficionados, pues más o menos lo mismo. Cambiamos al protagonista por una protagonista y poco más. Van cambiando la historia porque cuando ella se da cuenta que es el padre, pues intenta que no vaya a hacer lo que tiene que hacer, porque en vez de ser bombero es un policía que está infiltrado en una misión, la de oculto. Entonces, a medida que van cambiando las cosas para que el padre no se muera, cambian cosas en la vida de la chica esta, ¿no? Entonces, por ahora, la cosa es de... para ver, sin ya que no tengas nada que hacer. Y no tiene nada, no tiene mala pinta. Mr. Robot, bueno, me vi la primera, estoy empezando con la segunda, me gustó. Lenta, pero tiene una trama interesante, me gustó mucho. Si queréis meteros a... si es que no la he visto. Si queréis meter a un personaje con doble personalidad y con... la idea de cambiar la historia de cómo va la vida de hoy, cambiar todo, anular bancos, anular todo, pues que se meta ella. Sé que es verdad que va lenta, pero bueno, para mí no es un problema que la serie sea lenta si me engancha. Otra cosa que tengo por aquí, Primeval, la de los dinosaurios, no sé si visteis la serie antigua, la inglesa, que hay unas, bueno, unos tipo agujeros de gusano, los llaman anomalías, y se van cruzando hacia aquí, hacia nuestra época, animales prehistóricos. Es como si fuera una secuela de esa serie, ya en plan americano, aunque hay unos cameos de la serie anterior. Perdona que te corrija, es neozelandesa, no británica. Dime. ¿Que es la anterior? Sí, es neozelandesa. ¿Neozelandesa? Sí. Pasa que era inglesa, tenía así una pinta de ingleses todos, que no. Que no pueden comer así todos ruditos y todos muy tal. Y bueno, eso, que si alguien sabe de qué va la primera, no es tampoco una cosa muy allá, porque el CGI es malísimo y tal. Pero bueno, es divertido en algún momento. Timeless, que es así de viajes temporales también, empieza con el primer capítulo con el Hindenburg, con este dirigible que había explotado, el dirigible aquel nazi, y pues es un personaje que se escapa con una máquina del tiempo e intenta modificar la historia, y otra gente que va detrás para intentar que no cambie la historia el personaje que se nos va en el primer capítulo. También hay otra que es entretenida, pero sin mucho más. Y una última que sí que le tengo por el primer capítulo, sobre todo que vi, le llaman Man in the High Castle. Y esta, hay 10 capítulos por ahora para poder ver, creo que es la primera temporada. No sé si son 13 la primera, pero bueno, 10 ya los tienes. Y digamos que la serie va de que en la Segunda Guerra Mundial, pues la Alemania nazi y Japón ganan la Segunda Guerra Mundial y se reparten Estados Unidos mitad para uno y mitad para el otro. Con lo cual tienes la mitad de Estados Unidos bajo un gobierno japonés y la otra mitad bajo un gobierno nazi. El primer capítulo tiene buena pinta. Sí que es verdad que eso es más que nada presentación de personajes, pero sí que ves segregación racial, ves problemas, en plan resistencia, espionaje. Tiene muy, muy, muy buena pinta la serie esta. Man in the High Castle. Uh-huh. Pues esa sí que me interesa mucho, la verdad. No la conocía. A ver, por lo que vi en el primer capítulo, así es. Uh-huh. No sé cómo continuará la serie, igual se nos va por otro lado y la cagan, pero bueno, a priori la trama parece interesante. Uh-huh. Vale, ¿y ya tu último, Campbell? No, lo último era eso, lo de Netflix. Uh-huh. Vale, pues yo creo que ya es bastante suficiente por hoy. Vamos a estar media horita y al final nos hemos alargado en el tiempo un poquito. Joder, nos ponemos a charlar y de manera. Así que pues continuamos, vamos a dar paso a los siguientes contenidos que tenemos hoy. Así que no os mováis, hasta ahora, chicos. ¿Una vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos. Y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Debates de cine. We'll be right back. Estamos en la guarida, chicos. Continuamos con nuestro programa. Continuamos con un pequeño debate improvisado que nos ha salido hoy. Un pequeño debate en el que hablaremos de los spoilers. Y vamos a empezar con las presentaciones de quién ha venido a debatir. Aunque no seamos muchos, somos muy potentes y muy criticones y haters. Tenemos por aquí a Jakenhard, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Para ti qué es un spoiler? Ahora, primera pregunta. Primera pregunta, ya, sí. La primera en la cara, ¿no? Muy bien. A mí, pues, ¿qué me parece un spoiler? Si te digo la verdad, me dan exactamente igual. Joder. No lo considero como algo que me vaya a condicionar a ver una cosa o leer un libro o una película o cualquier cosa. A mí me parecen sobrevalorados los spoilers. La voy a ver exactamente igual. Si estoy interesado, que me digan una cosa, que me digan la otra. ¿Pero qué es un spoiler? A eso me refiero, ¿no? ¿Qué te pasa con los spoilers? Para ti. Que te destripen una cosa antes de que salga, casi. No sé cómo explicarte. A ver, sí sé cómo explicarte, pero es un spoiler. Vas a ver una película y antes de entrar a ver la película te cuentan el final, por ejemplo. ¿Vale? ¿Te vale como explicación? Sí, sí, ese es el modo spoiler más gordo. La verdad. Además, con dos días, por ejemplo. Que o estás en la cola del final ya del estreno y la sesión anterior que está saliendo te largan allí una explicación que no debían. Ahora vamos con el siguiente. Vamos con Tony Camacho, bienvenido. Hola, sé, ¿qué tal? Pues a ti como a Jaken, ¿para ti qué es un spoiler? Bueno, ya nos ha contado Jaken el spoiler más gordo que puede haber, que te cuenten el final de una peli, pero puede haber otro tipo, ¿no? Pues el spoiler, para mí, en mi opinión, es un invento que se han inventado los tontolabas que están todo el día en su casa con las redes sociales, porque antes se llamaba contarte la película cuando la has visto y decir, ¡joder, cómo está de guapa la película! Lo pasado ahora se llama spoiler. Y básicamente consiste en lo que se ha hecho toda la vida de Dios, pero ahora hacerlo en redes sociales y mosqueándote mucho. Porque mola mosquearte, ¿verdad? Sí, es que estamos en una sociedad donde lo importante. Bueno, a mí lo de las redes sociales me tiene un poquito harto. Y el tema de los spoilers en las redes sociales, pues ya no te quiero contar hasta lo harto que me tiene. Yo trabajo en una web friki y cuando no me quiero enterar de un spoiler, no me entero. Y trabajo metido en redes sociales 24 horas al día. Es que hay esa gente que dice, no, es que spoiler, tienes que anunciarlo, no sé qué. Mira, tío, si ves una noticia de una película que no has visto y quieres ver, no la abras. Es que para eso son las noticias de películas que no has visto y quieres ver. Para darte información y crearte expectativas, que ahora se llama hype. Pero bueno, crear unas expectativas o un aliciente más para querer verla. Porque, coño, ¿cómo te lanzas a ver una película normalmente si no te dan algo de ella? Pues exactamente. Evidentemente, o bien porque conoces el producto, porque ha habido unos antecedentes, una secuela, un director, un actor que te gusta, etc. O bien porque te muestran una pequeña parte. Y eso ya para mucha gente es un spoiler. Es que yo recuerdo en los 80 y en los 90, cuando no había internet y éramos felices, no estábamos completamente enfadados todo el día, me acuerdo que te ponían hasta programas en televisión donde te explicaban toda la película que iba a estrenarse. Yo me acuerdo de un especial de Indiana Jones y ¿cómo se llama? Sí, la del Templo Maldito, la de los indios, donde te contaban cómo se hacían todos los efectos especiales, pero es que te contaban la película de principio a fin. Era un making of, pero te contaban la película enterita y no pasaba nada. Y nadie, de hecho, lo que hacía es que decía, yo tengo que ver eso, Ahí está. A ver, tenemos aquí el último, pero no menos importante, Javi Camper. Bienvenido. Muy buenas, bien hallado. Pues lo mismo, ¿qué te parece a ti? Pues un spoiler. Bueno, spoiler es información que afecte a la trama de película, serie, etcétera. Pero vamos, yo digo lo mismo. Si yo no quiero enterarme, me aíslo de redes, o sea, lo tengo muy claro. Y hay que ver hasta dónde llega un spoiler, hasta dónde llega el hype y de dónde empieza un spoiler. Eso también hay que tener en cuenta, dónde está el límite del spoiler. Y luego otra cosa, ¿vosotros os acordáis el capítulo de los Simpsons que Homer sale de ver el Imperio Contraataca y destripa lo del padre a toda la cola que está esperando en el sí, cine? Sí, sí. Bueno, pues a mí me hicieron lo mismo con El Sexto Sentido. A mí también me lo hicieron con el sexto sentido. Claro. Que no, que no mate al tío de milagro, vamos. O sea. Yo tengo que decir que los spoilers realmente, cuando son graves, son dolorosos. Porque por el ejemplo del sexto sentido a mí me ocurrió. A mí directamente, yo estaba en clase con unos amigos y estaban hablando del sexto sentido, y de repente, yo sin estar en la conversación, oigo, Bruce Willis muere. Y me quedé así, todo loco. No sabía casi pero si eres accidental, macho. No estás en la conversación donde lo escuchaste. Oye, ¿qué le vas a hacer? Claro, pero otro pues hubiera enfadado, hubiera sido terrible, ¿no? No, bueno. No es como que le dijeron en la cola del cine, ¿qué tal la peli? De puta madre, se mueve Bruce Willis, coño, para. No, yo estaba en la cola, y sale el típico boca diciendo, joder, no te jode, y al final no estaba muerto el Bruce Willis y todo. Me cago en su puta madre. Yo, por ejemplo, en ese sentido, lo que me pasó es que, pues, no sé, yo tampoco le di más importancia en aquella época lo de los spoilers graves y tal, no, tal, simplemente le dije, me cago en tu puta madre, me he enterado del final de la peli. La fui a ver igualmente y me divertí viendo la peli igualmente. ¿No tuve esa sorpresa? Vale, no la tuve. Pero yo me quité de esa sorpresa y disfruté mucho la película, y eso me hizo que volviera a ver la película y no me pasara nada, frente a gente que luego la vio y como ya no tenía la sorpresa de Bruce Willis ha muerto, pues como que la segunda vez que la vieron a ellos les decepcionó más, a mí en cambio no. Es que yo te pongo un ejemplo que ocurrió hace, si no me equivoco, este año, no el anterior, en el 2015, no sé si fue el 2015 o principios de 2016, en la página web de Facebook de House of Cards. ¿Vale? Estamos hablando de la fanpage creada por los creadores de House of Cards para hablar y anunciar House of Cards. O sea, está claro que si no te quieres enterar de algo de House of Cards, no sigues esa página. Vale. Bueno, pues tuvieron que hacer un vídeo de lo que se lió, porque salió una foto de el protagonista de Kevin Spacey bajándose de cierto sitio y se lió parda. Esto es un spoiler. Cuando esa temporada ya había acabado, todo hay que decirlo. Esto es un spoiler, no sé qué, podíais avisar, no sé cuánto. Tuvo que hacer un vídeo, uno de los actores de protagonistas, diciendo lo que ellos opinaban de los spoilers. Y es que básicamente es lo mismo. Esto es una web para hablar de House of Cards. Si no queréis enteraros de lo que pasa en House of Cards, no entréis en esta web. Nadie te obliga a entrar en esta web. Es así de simple, y después te dice muy claro, dice, no, pero es que lo importante no es saber que esto ha ocurrido, es ver el camino hacia eso. Eso es lo importante, y disfrutar del camino. Pero no, aquí como vivimos en un mundo de cliffhangers, el ejemplo de Walking Dead, que vive de 4 cliffhangers, lleva 8 temporadas viviendo de 2 cliffhangers por temporada, básicamente. Pues no disfrutamos del camino. Y cuando nos comen el cliffhanger, ¡oh! Nos han fastidiado la serie. No, mira, tío, te han fastidiado 5 minutos de un episodio. 5 minutos. Y además, la han fastidiado porque te ha dado la gana. El 90% de las ocasiones te ha fastidiado porque te ha dado la gana. Porque repito, yo trabajo en redes sociales y cuando no me quiero enterar, no me entero. Básicamente, es como explicaros una cosa que yo entiendo que está pasando, ¿no? Hay mucha gente que se niega a ver nada. Nada, absolutamente nada, ni siquiera trailers, a la hora de ver una película. Hay personas que lo tendrán muy claro porque saben qué tipo de películas le gustan más o le gustan menos, qué géneros, y van sin ninguna información. Pero aún así, alguien ha tenido que decirles, va a salir esta película, porque si no, ¿cómo coño te enteras de que va a salir esta película? Si no vas a ver nada. Alguien les tiene que decir, por alguna parte, oye, va a salir esta película. Entonces, lo que estás dejando es que tú no ves nada, pero ya tendrás a alguien, algún gilipollas, que se coma los spoilers por ti, para que te diga, te avise, oye, que va a salir esta película. Me parece un extremo excesivo. Toda la vida ha habido trailers, toda la vida ha habido spoiler trailers, trailers que te mostraban la película entera, y hemos jugado con y títulos spoiler. Pero es que el trailer spoiler es el mayor favor que te pueden hacer, porque un trailer spoiler significa que la película no tiene nada que ver exactamente, y es muy mala, y no tienes que verla. Es así de simple. Cuando tú ves un tráiler spoiler, dices, me han contado todo lo que me tenían que contar en el tráiler, para que vaya a verla. A ver, Jaken, para ti, ¿hasta qué punto que te revelen algo de la película es un spoiler? Me refiero, ¿hasta qué límite llevarías el... esto no debería haberlo oído, esto no lo debería haber visto? ¿Hasta qué límite? Pues ya te digo que casi me da exactamente igual. Sí que es verdad que, por ejemplo, con la temporada anterior de Juego de Tronos, los vi, ya nada más salían, no me quería enterar de nada, o sea, quería ir viendo la serie antes de que alguien estuviera comentando nada por ahí. Pero en realidad tú, si te pregunto por una película que fuiste a ver, imagínate que te fuiste a ver el episodio 7, ¿vale? Y me cuentas la película y me sueltas que se murió Han Solo. Coño, pues... Spoiler, vale, correcto. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando fui la segunda vez a ver el episodio 7, coincidió que ese domingo me fui con mi hijo pequeño, que debe tener un partido de fútbol, y un compañero le dijo que la fuera a ver el día anterior y que se moría Hanson. Vale. Cuando nos metemos en el cine, mi hijo tenía, ahora que ya tenía 7-8 años, cuando nos metemos en el cine, nada más sale Han Solo, el cine a reventar, nada más sale Han Solo, dice, papi, ese es el que... Me dio tiempo a taparle la boca con la mano, porque un poco más la suelta en el cine. Claro, ya que los que estaban al lado te miraron para atrás de una manera que te dije, cállate, no sueltes, que eso no se puede decir, tío. O sea, si me lo dices tú, me da exactamente igual, porque yo la película la voy a ir a ver bien. Vale que a lo mejor pues no me lo esperaba y le va a dar un toque distinto a la peli, pero que nos pudiera haber soltado el niño en el cine, se podría haber liado a Gorda bastante, bastante rápido. Que me cuentes, yo qué sé, el Titanic, se muere DiCaprio, es que me da igual, me lo como todo, tío. No tengo yo ese filtro para que me joda una peli. Pero es que ahí estamos, el Titanic, lo divertido de la película no saber si se muere el DiCaprio ni nada, es ver cómo llega hasta ese momento, ver el hundimiento, ver las relaciones de los personajes. Eso es lo que te tiene que disgustar de la película, no ver si muere o no muere el protagonista, que es que eso da igual. Es que una película se sabe si es buena si pasan los años y aguanta que la hayas visto 18 veces y te sigas sentando a verla, porque sabes todo lo que va a ocurrir y lo estás disfrutando igual. O sea, a mí lo que me parece vergonzoso es el rollo integrista de la gente con el tema de estar enfadados con el spoiler, es que no has puesto spoiler en el nombre del podcast. Así a ti te habrá pasado, porque a mí me ha pasado. El podcast se llama Rogue One y te dicen, es que no has puesto que iba a decir spoiler, a ver si se llama Rogue One. Has metido el dedo en la llaga, justo ese programa. No, pero bueno, la pregunta que me hiciste, me ha pasado también, por eso te digo, en mi podcast me ha pasado también, pero a ver, si se llama Rogue One, pues no te lo descargues, tío. Didi, ¿qué vas a decir, Jaken? Que a la pregunta que me has hecho, no tengo ningún problema con que me cuenten el final de una película o una trama ahí, ¿qué tal? Sé que, si yo lo sé, y sé que tú no eres de las personas que quieren saber de qué va el rollo, me voy a callar. Tengo ese respeto también por... Ojo delante de quien hablas y ojo depende de lo que dices, ¿no? Pero conmigo la gente puede estar tranquila que no tengo ningún problema a la hora de que me cuenten y me destripen nada. Pero si estoy interesado en el producto, lo voy a ver igual. Aún así, ¿hasta qué límite consideras que es un spoiler? ¿Hasta qué límite considero que es un spoiler? Sí, por ejemplo, que te muestren que va a salir un personaje en tal película. Eso para mucha gente considera que es un spoiler. Pero coño, si vas a mirar el casting, ahí lo tienes. Mira, un spoiler, en Los Hijos de los Hombres, por ejemplo, que me muestras a la tía embarazada en el tráiler, cuando no deberías. O sea, vale que puede ser que salga una tía embarazada en la película, pero no me lo hagas en el tráiler. Aunque salga a los 2 minutos de la peli, pero déjalo en la película, no me lo metas en el tráiler. Ponme el futuro distópico, ponme explosiones por la calle, ponme el próximo, ponme lo que quieras. Pero entrado ese trozo, no lo pongas en el tráiler, si quieres ser un poquito, digamos, elegante. Pero precisamente has hablado de una película basada en un libro. El libro se publicó 10 años antes. Vale. Y todo el mundo sabe que el libro va de una persona que va a llevar, en un mundo donde todo el mundo es estéril, que va a llevar a la salvación a una chica embarazada. Es que es el leitmotiv de la película. ¿Me entiendes? Claro. Vale. Me pasa como El Señor de los Anillos. Si me pones a Gandalf en las dos torres en el tráiler, sabiendo que no sabes qué pasó con él cuando salió de Moria, yo me leí el libro antes, claro que sí. Pero, por ejemplo, en este caso el libro no lo había leído. Y vi la película diciendo, coño, o sea, me traigo esto, tal, joder, me pongo a ser la señora embarazada esta, que además es un libro que no había leído tanta gente a la hora después de la película. Entonces, claro, barajas, ¿qué producto estás publicitando aquí? un Señor de los Anillos que lo ha leído 40 millones de personas o un Hijo de los Hombres que lo han leído 10. ¿Me entiendes lo que te quiero explicar? No, sí, te lo compro, pero el tema es que es lo que dice Asir, ¿qué es el spoiler? El spoiler es contarte la sorpresa, el giro. Entonces yo ahí sí podría decirte, pues oye, es un spoiler, hay que tener cierto cuidado, cierto tiempo prudencial. Y sí, claro, cierto tiempo, no si pasa dos años que le den por culo a todos. Lo que no puede ser es que es como le pasó a Stephen King, que lo dijo muy claramente, yo sabía que Geoffrey moría hace 16 años. No me puede decir que es un spoiler decir que Geoffrey muere, porque es que hace 16 años que murió. Además, Stephen King, que te está explicando cualquier cosa y dice, y se muere, y va a explicar cómo se va a morir. O sea, directamente te manda un hachazo diciendo que el personaje este se va a morir, y luego las siguientes 40 páginas te explica cómo llegó a morirse, ¿no? Con lo cual, Camper, cuéntame. Tendrá su criterio en este caso y entiendo que a la gente que se pueda molestar si le cuentas cualquier cosa a la peli, pero bueno, Camper, para. Perdona. Bueno, yo precisamente hilando con el episodio 7, yo os voy a decir una cosa. Yo fui a verlo el viernes de estreno en la primera sesión. Pues cuando salí del cine, el primer trending topic que había en Twitter era muere Han Solo. O sea, os estoy diciendo en la misma sesión de estreno. O sea, para que veáis al nivel que llega. Pero bueno, ahí sí que es una putada, pero hay otra cosa que por ejemplo, yo es lo que estáis diciendo. Si yo no quiero saber, no quiero que me destripen nada, yo en cuanto veo Star Wars en Facebook, no me tiro al artículo de cabeza. Porque es que luego hay veces que parece que nos gusta la caña, porque es que queremos saber que quién es el padre de fulanita, que quién es este tío malo, que no sé qué más. O sea, que estamos ávidos de que nos lo cuenten, pero luego nos lo dicen y nos jode porque es un spoiler. Mira, yo vi el episodio 7... Espera que... Perdona, Tony, que no me ha contado Camper que es para él un spoiler, o hasta dónde puede llegar, perdón, más bien. Hombre, a mí spoiler, lo que se dice spoiler, yo como dice Jaken, o sea, el que vaya a morir o no vaya a morir el protagonista al final, siempre es una cosa que no la considero spoiler, porque también lo que dice Tony es el camino, y es lo que me cuenten. Pero si es un giro inesperado de estos de guión, sí me jode como spoiler. ¿Y a ti, Tony? ¿A mí qué te refieres? ¿Cuánto tiempo me...? No. El tiempo, o sea, me refiero a hasta dónde llega. El ejemplo que he dado, porque hay gente que ya te digo que decir que sale Leia en Rogue One es un spoiler. Sí, yo te voy a decir lo que yo hago a nivel profesional, o que me dedico a esto. Y básicamente lo que yo hago es dar un tiempo prudencial de respeto, que suele ser entre 3 semanas y 1 mes. Si hay un producto que es un producto de máxima audiencia, de máximo encierre, por ejemplo, un Star Wars, y en 1 mes no has ido a verlo, es que no te interesa ir a verlo. Ya, pero no, me refiero, ese tipo de casuística la entiendo, ¿vale? Esperar en el tiempo para decir cualquier cosa, vale. Eso ya es un saco donde entra todo. Ha pasado 3 años de que se ha estrenado la película, digo lo que me sale de las narices. Ya, pero no, me refiero, vas a hacer un programa al día siguiente, un programa, vas a hacer una noticia o lo que sea. ¿Hasta dónde puedes decir? Hombre, yo trato de no develar detalles importantes de la trama. Y trato de no tocar ciertos personajes, pero ya te digo, cierto tiempo, si es al día siguiente, trato de decir la mínima explicación posible. Ahora, por ejemplo, cuesta mucho trabajo en la actualidad con la autocensura por el miedo a la babeante masa. Uh-huh. Cuesta muchísimo hacer una crítica. Porque claro, ¿qué dices en la crítica sin que te digan spoiler? Es que es muy difícil hacer una crítica, es muchísimo más difícil que antes. Y esas sí se hacen al día antes, incluso se hacen antes de que se estrene. Y ya os digo, yo trato de decir lo mínimo posible, pero un tiempo prudencial. Y a grandes rasgos me suelo basar también en la sinopsis oficial. O sea, yo suelo mirar la sinopsis oficial del producto y en función de lo que sueltan ahí, suelto yo. Uh-huh. O sea, no paso de donde pasa la sinopsis oficial. De hecho, siempre suelo escribir, y esto no es un spoiler, ya que sale en la sinopsis oficial. Uh-huh. Hombre, ya os digo que, por ejemplo, yo lo de un spoiler, yo considero que llega hasta que cuentas algo importante de la trama. Yo creo que esa es la clave. Algo importante de la trama y para la trama. Si un personaje que salga, que aparezca, no es importante o desvela algo sobre la trama, ¿qué más dará? Decir que Leia sale en Rogue One es como decir que van a visitar planetas en Rogue One. para mí, porque ya sabemos que si Leia va a salir, porque estaba en esa época. Otra cosa es que me digas, Leia sale y hace tal cosa que no te imaginabas que podía hacer. Entonces ya sí. A ver, yo que sé, que se ponga a luchar con una espada láser y haga con la fuerza que Darth Vader se muela, por ejemplo. Pues eso no te lo imaginabas y eso es un spoileraco. Pero que sale Leia, me parece muy fuerte todo lo que he oído por ese tipo de comentarios en redes sociales. Me parece abusivo, excesivo. No sé. Y bueno, para. Pero si es que viene en el casting de IMDb. Por eso, precisamente. No, y ya no solo eso, es que se hartaron de decir por activa y por pasiva que Rock One acaba 10 minutos antes del episodio 4. No va a salir Leia. Bueno, eso de que acaba 10 minutos antes está todavía por demostrar, pero bueno. Porque eso sería otro debate aparte. Eso es otro debate aparte. Porque la relatividad es muy importante en ese momento. Bueno, es una chorrada. Vamos a. Aunque los viajes en Star Wars los veamos instantáneos en la película, duran. Eso es, pueden durar hasta meses. Lo que iba a continuar es con poner una nota de color. Una nota de color un poco divertida para alimentar un poquito más este debate. Las grandes cagadas de las traducciones de los títulos de los peliculones de nuestra historia. Porque hay muchos, y en España hay grandes cagadas históricas como The Rosemary Baby, y aquí se tradujo La Semilla del Diablo. En Portugal, si cosa se llama La Madre era él. Y ese es peor todavía. En Turquía, Brokeback Mountain era Vaqueros Maricas. Oye, no, eso es un título de sinceridad brutal. O sea, no te equivocas. Cuando vas a verla, no te equivocas. Lo que está porque con el nombre, en el nombre original, que sería así como la montaña, sí, donde me partieron el ojete, tampoco. O la montaña de la espalda rota. Bueno, lo de la espalda rota es como decir el culo roto o lo que sea. Oye, sí. ¿No te han dicho qué parte de la espalda, joder? En Portugal, el planeta de los simios se retituló como El hombre que vino del futuro. El hombre que vino del futuro. En realidad vino del pasado, también hay que decirlo. Bueno, sí, del pasado presente. Perfecto. En Alemania, Final Call o Última Llamada se retituló como Cuando cuelgue tendrá que morir. En China, The Faculty se llamó Los profesores no son humanos. Vale, pero en China el mejor es el Beef, el cerdito valiente. ¿Cómo se oye el título? Futura comida. Ayuda a granjero en problema agropecuario. Bueno, pues aquí, bueno, Evasión y Victoria tampoco es demasiado spoiler, la verdad. No me parece para tanto, tampoco es que sea un peliculón. No. O te vales o ganas, tienes que elegir tu final de la película. Sí, más o menos los últimos 20 minutos. Y una mítica película de Woody Allen que a mí me encanta y que la tengo original en DVD, y justo el otro día la comentamos por WhatsApp. Bueno, tampoco me parece un gran título spoiler, porque bueno, en inglés era Love and Death, y aquí se llamó La última noche de Boris Grushenko. Bueno, tampoco. Un poquito spoiler sí que es. Sí, un poco, no demasiado. Y bueno, ahí hay un montón, como a mí hay una que me hace mucha gracia, que se llama Lucky and the Lady Tiger, y aquí se retituló como El luchador novato aprendió hasta del gato. Más que nada me hace gracia, no porque sea spoiler, la verdad. Y bueno, lo de los pósters de spoilers, pues por aquí no hay mucho que describir, ¿no? De La venganza del Sith, por ejemplo. En La venganza del Sith, que salía, pues. El fin es, pues, ver ellos dos luchando en la lava. Ah, bueno, ah, pero sí. Bueno, eso ya lo sabíamos de casi toda la saga, ¿no? Es que los pósters de spoilers yo no los veo tan spoiler. En El Resplandor se considera póster spoiler, y porque sale ya con el hacha partiendo la puerta, no sé. Y luego Tron Legacy también se considera póster spoiler, porque no sé por qué, si salen haciendo una escena que además no sale en esta película sino en la anterior. No sé, Arrastrame al Infierno, pues bueno, salen unas manos arrastrando a una chica hacia el infierno, pues bueno, tampoco es demasiado spoiler, casi es más el título, ¿no? No sé, lo de los títulos spoiler, bueno, Harry Potter sí que se ve el reflejo de la muerte de Dumbledore en las gafas de Harry Potter. Vale, ahí ya sí te lo compro. Pues ya te tienes que fiar, pues es la primera noticia que tengo. Sí, sí, sí. Sale en los reflejos de las gafas de Harry Potter, se ve como Dumbledore va cayendo en el vacío. En el planeta de los simios sale el final del el plano final de la película, pero bueno, esto es un repóster, este no era el póster original del antiguo, que yo sepa. Este fue para el DVD. No sé. Y bueno, cosas así, ¿no? Los pósters realmente al final también son otro aliciente para ver la película. No sé hasta dónde puede llegar a ser spoiler algo. Todavía no me ha quedado claro, chicos. Bueno, sí, a colación de lo de Rogue One, un comentario de los oyentes era: por una vez no podéis hacer un programa sin spoilers. Sí. ¡No! ¡No! Se llama podcaster, podcasting, donde la gente se junta para hablar de un producto. Si no entiendes ese concepto, no sé qué coño haces escuchando esto. A ver, hay otro ejemplo peor, ¿eh? Se pone en el anuncio del podcast: audio comentario de la película Batman v Superman. Comentario del oyente. Joder, podíais dejar de destripar la película. A mí me ha pasado eso también, ¿eh? Pero vamos a ver si te estamos diciendo que lo estamos comentando en directo. Pero espérate, que ahora queda más gracioso todavía. Porque esto es peor todavía, porque ya te lo digo. A mí me pasó, porque encima, si tú lo haces, haces lo que tú dices del comentario de la película, que fue un vídeo de 20 minutos, y pones a la película como a ellos les gusta, o sea, a él le ha gustado, a la persona que lo está viendo le ha gustado, le ha soltado todos los spoilers y te dice: excelente, bro. Genial tu trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, como no le guste lo que estás diciendo, es spoilers, eres un, no tienes ni puta idea de nada. Y sobre todo, bueno, lo de los spoilers, pues ya te digo, la ira. Es que en las redes sociales solo han traído ira y troleo. Por lo que estoy viendo hoy, poco debate vamos a tener, estamos todos bastante de acuerdo, así que en vez de ser debate es contarnos nuestras anécdotas de los spoilers. No. O sea, por ejemplo, mira, vamos a ver, es que, o sea, que llega el punto en que los mismos usuarios de redes se crean los spoilers. O sea, ha pasado recientemente con la serie de Westworld, ¿no? O sea, ha empezado la gente que si teorías de esto, teorías del otro, no vamos a decir lo que, tranquilos. Pero uno de los giros clave de la serie al final, eso fue una de las teorías que más circularon por la red. Y al final le dijeron: bueno, no era lo que decíais, habéis ganado, teníais razón. O sea, vosotros mismos os habéis spoileado la serie. O sea, parece que les gusta que el buscarlo. Sí, y con Perdidos también pasó algo parecido en su época, no tan masivo como ahora. Pero bueno, el Perdidos sí que empezó este movimiento viral de series en internet. Y claro, la gente hacía mil teorías sobre Perdidos. ¿Y qué pasó? Que los guionistas en muchas ocasiones ya comentaron que iban esquivando las teorías de los oyentes, iba a decir, de los fans. Y al eso final parece un error. Eso es a lo que iba. Así que al final, ¿qué es lo que pasa? Que bien, se considera que, yo considero que Perdidos tuvo el final merecido por la audiencia. Si no te gustó, es el final que te mereces. Entre comillas, ¿por qué? Porque también los guionistas podían haber hecho caso omiso a todo tipo de teorías y haber ido a lo suyo. Que no es que sea una excusa, ¿eh? ¿No? Porque me refiero que todos estos comentarios se informaron antes de que saliera el final, y al final hicieron lo que les dieron la gana. O sea que todo fue un juego, no era tan así, no iban esquivando las teorías. Pero vamos, se quedó que es verdad que a día de hoy hay muchas cosas que se escucha a la audiencia y creo que es un gran error. Hay muchos productos que se escucha a la audiencia, incluso se hacen votaciones para que salga uno u otro personaje, que sé, bueno, o sea, eso ya se ha hecho toda la vida, hasta cuando no había internet. Pero creo que es un error, yo también lo creo, Tony. Porque así te estás creando el spoiler, es que es lo mismo, te lo creas. Al final, tanto comentar, tanto buscar y tanto tal, te creas tú el spoiler. Yo te digo lo que pienso, y lo que pienso es que el tema de los spoilers es una derivación más de todo el mundo troll que ha surgido en este fandom desde que somos guays. Sí, claro. Parece que ahora mola que joda, ¿sabes? Parece que, sí. Que está de moda fastidiar. No, me tiene que fastidiar porque si no, Joder, macho, pues, como lo hablamos al principio, es un comentario de la película. Y es más, yo recuerdo ir al cine por los comentarios que me hacían los colegas. Y si no me convencía, pues ya entonces. Pero si me contaban cuatro detalles y me gustaba, aún encima la iba a ver. Sí, sí, si no la veía en el vídeo. Sí. Iba al videoclub y la alquilaba. Y ya está. Y son cosas que se llevan haciendo toda la puñetera vida. Lo que pasa es que ahora, lo que antes se quedaba en un grupito de 10 personas, por ejemplo, esto que estamos teniendo ahora se quedaba en una conversación de bar. Y ahora esta conversación de bar la escuchan 3,000-4,000 personas todas las semanas. No sé si me explico. Y es, sí, que, pero es que esto se ha hecho toda la puñetera vida de Dios. Y el principal problema, pues, es eso, que ahora molamos y llegamos a más gente. Porque ahora somos súper guay los frikis. ¿Sabes qué pasa? Que también venimos de una generación en la que esto era normal. Por lo menos en mi caso. Yo tengo 42 castañas y en mi caso, pues nunca se vio. ¡Vamos, spoiler! Yo no recuerdo esta palabra desde hace relativamente poco. ¿Sabes? Sí, nombrarla como tal. Entonces, es una palabrita nueva, sí, de nuevo cuño. De mi quinta, pues era lo habitual. Fuiste al Gastapel y qué tal está. Pues esto, esto y esto. Ah, vale, pues puta madre, la voy a ver mañana. Ya está, se acabó. No, pero no había ningún problema en comentar las cosas de la película. Además, yo no sé cómo alquilabas tú, pero yo lo primero que hacía era darle la vuelta a la pantalla, a la portada y leerme la sinopsis. A veces ya está por la carátula misma, ¿no? Esta tiene buena pinta. Luego si le das la vuelta a fulano, el otro, tal... Sí, alquilamos la... Esto tiene pinta de ser una película entretenida y la alquilabas. ¿Pero qué pasaba con los pósters antes? Y bueno, ahora ya no tanto, ahora son más minimalistas para no contarte nada de la película, por si acaso, tener cuidado. Pero antiguamente en el póster te ponían todos los elementos importantes de la película. El golpe de la pequeña China es un collage de eso la película. Eso es, o sea, te contaban que salía una nave, que iban a tal planeta, que los protagonistas eran estos, el malo era aquel. O sea, al final te lo mostraban todo en el póster. ¿Para qué? Para que te dieran ganas de ir a verlo. Pero es que la gente se auto... o sea, el tema este de los spoilers llega a tal punto en el que los profesionales y los que nos dedicamos, entre comillas, a esto, nos estamos autocensurando. Uh-huh. Y la autocensura es la peor de las censuras, la peor. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, muy pocas veces me fui al cine a ciegas. Muy pocas veces he ido al cine a ciegas. Siempre fui a saber lo que iba a ver. A ver, que luego al final no me gustara el resultado final de la película o de tal, pero siempre tenía una idea de lo que iba a ver y de lo que me iba a encontrar. Nunca fui en plan, ¿esto qué será? Creo que una vez que no me quedaba una entrada para no sé qué película, me metí a ver Mall Flanders porque era la sala que... La siguiente de Monticil, vamos, vemos esta, pues vemos esta. Y no tenía ni puñetera idea de qué iba la película, vale. Pero el resto de las veces me parece que... Tuviste mala suerte, ¿eh? Mall Flanders, tuviste mala suerte. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Salíamos tan prima. Yo os digo una cosa, probando ambas cosas, teniendo conocimientos de saber lo que voy a ver, me refiero, he tenido más satisfacciones que sin saber nada. O sea, yo en casa es lo que hago. Muchas veces tengo un montón de basura que estoy pendiente de ver. Y no sé nada de ella, no sé ni la sinopsis, ni sé nada, pero me la descargo y quiero ir viéndolo poco a poco. Para ir desechando, porque hay que ver de todo. A mí me gusta ver de todo, absolutamente de todo. Y me veo cada basura por no saber nada, por no tener ni idea de quién es el director, los actores ni nada. Me trago cada mierda de dimensiones mastodónticas. Pero cuando voy al cine, sé lo que voy a ver. Y he visto el tráiler, y sé de qué actores salen, y sé todo lo que tengo que saber de esa película. Y es cuando menos hostias me doy. O sea que menos spoilers, menos hostias das de spoilers y dejar hacer a la gente lo que tenga que hacer. Que si tiene que hacer un tráiler, a veces lo hacen mal, efectivamente, porque cuentan demasiado. Pero a veces necesitan contar ese demasiado para decirte, mira, esta peli es tan mala que tenemos esto y no hay más. Y punto. ¿Qué pasa mucho? Básicamente pasa. Así. No sé, sí. Pues ahora mismo que hay mucho, mucho, mucho cine, es mucho más abierto el campo que hace 20 años. Entonces, claro, menos mal que hay pases de prensa, macho, porque yo te juro por Dios que de lo último que he visto, de 2 años para aquí, que he ido 2 o 3 veces al cine, no he ido más, fui a ver 4 películas contadas que quería verlas en pantalla grande, dijeron, menos mal que no me fui al cine a ver esto. Porque antes, cuando éramos más jóvenes, que te ibas al cine, que no había internet, tenías que ir a videoclub y todo esto, pues pocas veces te desilusionaba una película que ibas a ver al cine. Pero es que hoy, yo no sé si me cambió el chip, que sigo pensando en los 80, ¿no? Como estabais ayer con lo del secreto de la pirámide, decía yo, joder, esas películas... Pero yo sigo con ese toque de las pelis. Tienen algo, las pelis de hoy, que no le encuentro yo al... No es las pelis, tío, eres tú. A ver, no hacemos más. nos hacemos mayores y le pedimos otra cosa a los productos que vemos. Ya con 16 años, los chavales que salen del cine de ver Escuadrón Suicida, por ejemplo, los chavales de 12, 14, 15 años que salen, y he puesto una película que al fandom en general no ha gustado, y sin embargo, un líder de taquilla, pues lo he hecho aposta, pongo este ejemplo, los chavales salen con la misma cara de flipados que salíamos nosotros de ver los Goonies. Y dentro de 25 años ellos, Escuadrón Suicida será su Goonies. Sí. Ahora pongo una película y pongo la otra. El Escuadrón Suicida dentro de 20 años no se va a acordar ni Dios. Eso es lo que tú te crees. Los Goonies, digo yo, que van a hacer, no sé, la van a poner como película... Eso es lo que tú te crees. Dentro de 20 años, la gente de nuestra generación se acordará de Escuadrón Suicida, de Deadpool, igual que nosotros nos acordamos de Superman. Están muy bombardeados con muchas cosas y yo pienso que se van a segregar información. Eso ya lo verás. Te sorprenderás con lo que la gente recordará dentro de 20 años. Te sorprenderás mucho. Sí. Porque mi padre, por ejemplo, cada vez que llegaba el sábado por las tardes, en los 80, sería 84-85, la primera vez que yo y vi El Hidalgo de los Mares. Que dice, ¡buah! Le da algo de Ovare con Gregory P. Era su película preferida de la juventud, era su Goonies, era El Hidalgo de los Mares. Y yo pienso, ¡buah! Incluso en aquella época, ¡buah! Esta es una película que tiene, ¡buah! Esto tiene un montón de años. Hacía menos tiempo desde el estreno de El Hidalgo de los Mares a cuando yo la vi que desde ahora el estreno de los Goonies. Uh-huh. Y había menos tiempo. Y cuando yo vi El Hidalgo de los Mares por primera vez, le dije a mi padre, pues yo no sé cómo te divertí esto tanto. Ahora la veo y me lo paso pipa, porque soy mayor. Y puedo ver producto en su contexto, pero en aquel entonces no lo veía en su contexto, y eso nos pasa ahora. Mi padre veía los Goonies y decía, menuda chorrada. Estamos cambiando de debate, chicos. Sí. Fue aquí un poco Vamos al temario. A ver, más cosillas sobre los spoilers. ¿Creéis que en nuestra labor como podcasters, y esto ya es una opinión muy personal de cada uno, tenemos que cortarnos con los spoilers, hacer dos secciones, una con y una sin, o hacer lo que nos dé la gana y que la gente escuche bajo su responsabilidad? Porque daros cuenta de una cosa, tú cuando estás leyendo, yo creo que es más fácil de intuir un spoiler que cuando estás escuchando, que te viene de repente. Entonces una persona que está leyendo puede parar de leer y decir, lo dejo aquí. Pero el que está escuchando, nosotros como voces en los oídos de las personas... cuidado. Entonces, yo sí considero que efectivamente contar un spoiler... No, a ver, en Rogue One no recuerdo que contáramos ningún spoiler, la verdad. Sinceramente, creo que todo lo que se dijo era bastante poco spoiler. Hasta que empezamos a soltar a troche y moche, pero ya habíamos avisado, así que... No sé. Pero en otras sí que es verdad que se te puede escapar mientras estás hablando de una película. Y hablo escapar, de repente. Estás diciendo una frase y ¡pum! Tal. Entonces, vosotros, como labor de podcasters, ¿hasta dónde creéis que llega esto? Tú, Tony, por ejemplo, ¿crees que deberíamos de cortarnos o crees que el oyente debería venir ya con la lección aprendida? Esto es un producto que hacemos por amor al arte y es gratuito. Y el que no quiera escucharlo es libre de no descargárselo. Así de simple lo digo. Yo en los podcasts no me voy a autocensurar. En el medio escrito, pues sí, porque ya es otra cosa. Porque es un, pero esto no es profesional. Al no ser profesional, yo no me voy a cortar. Yo tengo claro que si la gente que me escucha es inteligente y sabe que si en el nombre del podcast pone que vamos a hablar de una película, sabe que dentro vamos a hablar de esa película. O sea, yo no me corto nada. Ha quedado claro. Un pimiento. Te lo digo así de claro. Jaken. Opino como Tony, directamente, o sea, aviso, seguramente, pondría, oye, a partir de aquí, o sea, a partir de aquí no, desde el momento uno, yo estoy haciendo uno pequeñito por mi cuenta de las músicas de Star Wars, y como empiezo desde el episodio 1 en adelante, digo, ya, o sea, la primera palabra que va a sonar en el podcast va a ser, programa con spoilers, importantísimo, o sea, te lo vas a comer entera, porque te voy a decir cuatro cosas de la película, entonces voy a avisar, lo hago por respeto a la gente que lo va a oír, pero... Yo, como spoilers, desde el principio. ¿Para qué vas a hacer dos cosas? O sea, haces primero una especie de resumen, un rollo argumental sin spoilers y luego te largas con toda la carga en asador. Métete desde el principio, a saco. Avisa si quieres por aquello de que alguien, ya les vale. Vale, muy bien, pero por respeto a esa gente que puede estar escuchando y que no le vale el tema spoiler, avisa. Si no te interesa, como dice Tony, tienes otras cosas a escuchar y será por programas para oír. Yo lo haría así, directamente a saco. Campbell... Yo es que el problema que tengo es que soy muy boca chancla, entonces se me va a escapar de todas maneras. algún spoiler. Entonces yo soy de los de avisar, ya no al principio del programa, avisar en el mismo iVoox o donde lo vayas a poner, spoiler, o sea, alerta spoiler, y que la gente ya decida si lo quiere escuchar o no. Yo es que no, es lo que dice Tony, yo no me voy a hacer autocensura, además es que no es que me la pueda hacer, o sea, a lo mejor estoy hablando, se me va la conversación y lo suelto. Entonces, no, yo avisaría y a tirar para adelante. Sí, además hay películas, yo creo que es que directamente no se puede hablar si no haces spoilers. Imagínate hablar de Memento sin spoilers. Uf. O mal por culo. O hablar de La Llegada sin spoilers. Es que es imposible. No sé, no se me ocurre cómo hablar de ciertas películas sin decir spoilers. Hombre, si me dices ya Civil War o Rogue One incluso, porque Rogue One al final ya sabemos el spoiler, es como hablar de spoilers en Titanic, ¿no? Si cuentas algo del camino que sea para alimentar el hype de la gente o las expectativas de la gente, no porque quieras joder la película a nadie, que ese, yo creo que ese concepto es el que yo creo que mucha gente no pilla. La gente piensa, nosotros hablamos, o la gente habla, o la gente comenta para joderle. No, eso es un spoiler. No, tío. Yo no estoy diciendo que estoy contando algo para joderte la vida a ti. Es más, yo estoy contándote algo para crearte una incertidumbre y que vayas al cine con las ganas que yo fui o más. Que luego eso es una putada porque el anti-hype también es otro invento del siglo XXI y que puede pasar. Que bueno, es un invento, pero es verdad que pasa. La alta expectativa te acaba jodiendo la vida. A mí me pasó con La Llegada. Y bueno, pues pero eso ya queda en manos de cada uno. A mí sí que es verdad que me encanta el hype. Y para hacer hype hay que contar cosas de cosas. Que no se puede decir, es que es la leche. Pero el problema es que la gente no sabe desconectar. El anti-hype, como dices tú, el principal problema es que la gente no sabe entrar al cine y decir, bueno, pues hasta aquí ha llegado el hype, ahora empieza la película de verdad, vamos a disfrutarla. Ya, pero hay veces que no te lo puedes quitar, ¿eh? Porque una cosa es hype inducido, como quien dice, ¿no? Que te crean expectativas y veas un trailer y digas, ¡guau, esto va a ser la hostia! O en mi caso, que fui yo mismo el que se creó el hype, porque a mí me gustaba Villeneuve, me gusta el cine que ha hecho hasta ahora, y dije, joder, ciencia ficción, esto es muy suculento. Además con una historia intimista, vale, esto me suena a Interestelar, un poco así, aunque Interestelar tenía épica y no sé yo si lo va a resolver así este hombre. Y claro, yo fui al cine con este tipo de pensamientos y llegué allí y dije... Por ejemplo, ejemplo de anti-hype y de spoiler contrario, el tráiler de Passengers. Sí, ¿no? Que te venden un spoiler de una película de acción y del espacio. Uh-huh. Y es Titanic en el espacio. Sí, eso he oído. Pero también eso es un spoiler. Decir que esa película es el Titanic en el espacio es un spoiler. Bueno, pero es que, a ver, es que es tan sencillo como decir, es una película romántica, que en vez de ocurrir en Nueva York, ocurre en una nave espacial. Uh-huh. Pero es una película romántica, es una comedia romántica de libro, o sea, es que ocurre lo de A conoce a B, B se enamora de A, ocurre algo que hace que B a se rompe y después se hacen amigos otra vez. Es que es el de libro, y eso sí es un spoiler, pero un spoiler anti-spoiler. O sea, uh-huh. Ahí te estaban contando todas las escenas de acción, es un trailer spoiler, porque te montan todas las escenas de acción y tú qué te creas que vas a ver, acción, así de simple. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya este no debate de los spoilers. Nadie a favor, ¿eh? Nadie quiere que le quitemos los spoilers. Aquí todo el mundo quiere spoilers. Pues nada. Así es, yo te digo una cosa. Si alguien de los que pudiera estar escuchando el programa hoy, cuando lo cuelgues por ahí, es de los que... Sin spoilers, si está aquí hablando con nosotros, te digo yo que acaba pensando como nosotros. Y sin comerle la cabeza, ¿eh? Simplemente, joder, pero esto es así, ¿qué tiene que ser? Te digo yo que al final acaba entrando por ahí y decir, pues sí, tienes razón, lo de los spoilers está sobrevalorado. Yo voy a hacer un programa sobre el Juego de Tronos sin spoilers y van a ser 3 horas de un audio vacío. Un audio vacío. Sí, sí. Es lo que te iba a decir, a mí me pasó una vez, quería hacer un artículo de Juego de Tronos y digo, no quiero hacer spoilers. Al final no lo escribí. Que no podía, que es imposible, tío. O sea, qué cuento, tío. El alma de los parios. Y ya me pones el producto de los productos, el Juego de Tronos. Que spoiler sería a partir de esta temporada, donde no se sabe lo que va a ocurrir. Pero es que lo que ocurría en Juego de Tronos llevaba escrito 30 años. Bueno, chicos, pues eso, como decía, como ya estamos llegando a este final sin fuelle, vamos a valoraciones finales. Venga, estas últimas reflexiones al aire, así, libremente. Campbell, empieza tú. Pues nada, esto es a elección de cada uno, ¿no? Como quien dice, entonces cada uno tiene que elegir lo que quiere y lo que no quiere ver. Si no quieres spoilers, pues no te lances a cada noticia que ponga el nombre de lo que quieres ver. Porque te puedes llevar muchas sorpresas, ni ponerte a escuchar un podcast porque de algo que no has visto todavía no quieres que te desvelen nada. Mi consejo, que vean el primer tráiler y luego ya se esperen a la película sin información, que se aíslen. Que se aíslen sin internet ni cosas de estas, o sea, en un búnker o algo de esto, porque si los van a comer, quieran o no quieran. Y que vamos, que lo que es para nosotros nos limita demasiado el tema spoiler. O sea, no podemos censurarnos nosotros mismos por no dar más información de la debida. Sobre todo si quieres hacer un análisis, si quieres hablar de la película, puedes hacer de cualquier película casi, menos en contadas ocasiones, puedes hacer un apartado sin spoilers, ¿vale? Eso no lo niego. Por ejemplo, La órbita de Endor lo suele hacer y no lo hace nada mal. Pero bueno, se tiran 20 minutos hablando de la película y luego 4 horas con spoilers. O sea que es lo normal. Igual que nosotros hemos hecho en alguna ocasión, aunque yo me vuelvo loco y al final lo hago todo con spoilers. Jaken, reflexiones finales. Bueno, yo respeto a todo el que quiera spoilers, al que no quiera spoilers, al que se lo haga medio hecho, al que lo haga chamuscado, me da igual, cada uno que haga lo que tenga que hacer, pero sí que se informe primero de lo que quiere oír, de lo que quiere escuchar, de lo que quiere ver, y después que no se lleve a sorpresas desagradables. Yo, ya digo, spoiler sobrevalorado. Sobrevalorado. No, sobrevalorado el concepto spoiler. Tony. Yo quiero dejar claro varias cosas. Lo primero es que tenemos que ser adultos, y cuando digo ser adultos me refiero a tomar la decisión con los spoilers, las dos decisiones. La primera es, si no me quiero tragar un spoiler, huyo del spoiler. ¿Es difícil? Sí, pero se puede hacer. Yo doy fe de que yo lo he hecho. Yo vi el episodio 7, lo vi 3 semanas después y yo no sabía que moría Han Solo. No lo sabía. Sé que es difícil, pero se puede hacer. Y lo principal para no hacerlos, respeto, simplemente el respeto. Tú sabes con las personas con las que estás hablando, al público al que te diriges. Si te tratas de intentar no soltar demasiado durante un tiempo prudencial, pero eso sí, elige el tiempo prudencial y respétalo siempre. Yo, por ejemplo, es un mes. En un mes, si tú no estás interesado, no lo vas a ver. En el tema series es al día siguiente de la emisión en España. No la emisión en abierto en España, la emisión en España. O sea, si se emitió en una cadena de pago, pues es al día siguiente ya no es spoiler, porque ya ha ocurrido. Y lo siento mucho, el que no quiera verla, el que no quiera enterarse, que la hubiera visto en su momento. Y si tú eres de los que quieres pegar atracones, pues tienes el problema de que te vas a tragar spoilers. Es así de simple. Pues nada, chicos, yo creo que te gusten o no te gusten los spoilers, lo que hay que ser es un poquito más condescendiente que igual la persona que está al otro lado del micro o al otro lado de la pantalla escribiendo no tienen la culpa de que tú te comas un spoiler. Igual en muchas ocasiones sí, pero en la mayoría no tienen la culpa de que tú te comas un spoiler. El principal responsable de comerte un spoiler eres tú mismo. Y hay que ser objetivo y saber por qué te has comido este spoiler. ¿Por qué me he comido este spoiler? Si sé perfectamente que está hablando de esta película, hay mucha gente que ya lo hace, que no quiero saber nada de una película, no entro ni siquiera en las redes sociales. Así de gente lo hace a día de hoy. Me parece correcto, me parece perfecto. Yo no tengo ningún problema, la verdad, nunca a la hora de ver una película y andar en las redes sociales. Lo que no he querido ver, no he visto. Punto. No tengo problemas. Pero el mayor responsable de... Yo me arriesgo a ver un spoiler si sé que, joder, estoy en un grupo que se llama Juego de Tronos, no sé cuántos, si me sacan una foto de un caminante cargándose John Nieve, no me voy a quejar, porque estoy en un grupo que se llama Juego de Tronos, no sé cuántos. Pues no me voy a quejar. Yo soy el culpable de entrar en ese foro y tenerlo ahí. Pues eso es lo que la gente yo creo que no entiende, ¿no? Que, ¿por qué ha puesto esta foto? Me has jodido la serie. Pues no entres en el foro este. Hablamos de esto. Toma por culo. Y es más jodido la serie, más jodido la vida. Pues nada, no es fácil, entonces joderte la vida. No, pero bueno, yo creo que también es cuestión de edades. O sea, nosotros, los que pasamos de 40, tenemos un ejemplo muy claro de las imágenes que hacen spoilers. Sí. No, cuando había una película muy importante, lo primero que nos comprábamos era el álbum de cromos. Sí. Ahí está. Y nos lo que completábamos entero y nos comíamos todos los spoilers de la película. O sea, yo me vi El Imperio Contraataca spoileado hasta las cejas. Eso es cierto. Y lo disfruté como nadie. O sea que... Los cromos, qué grandes spoilers de la vida, sí señor. Me acabas de decir que tengo más de 40. Que he dicho los que tengo. Qué mal me conservo. No he generalizado. Te acercas. Así es. Tú te callas. Ah, están no. Ahí acechando. Bueno, cuarentones, que os den un poco y os guste. Eso sí que no era spoiler. Que continuamos con el programa, chicos. No sé lo que va a haber ahora, pero seguro que hay spoilers a tropel. ¡Hasta luego! Adiós. ¡Hasta luego! Hombre Gandalf, ¿cómo tú por aquí? Estoy leyendo La guarida del Sith, mientras fumo la mejor hierba de la comarca. No la conozco. ¿Es buena? Es esencial para un buen mago. ¿Entonces me convertiré en un gran mago como tú? ¡Qué pasada! No sé si tú podrás serlo, pequeño hobbit, pero al menos estarás bien informado de toda la actualidad del cine, las series, videojuegos... y mucho más. Vale, muy bien, me has convencido. Pásame la pipa a ver si puedo hacer yo también unos barquitos como esos que estás haciendo. Recordad, uníos a la guarida y no os arrepentiréis, insensatos. La cruzada por el cine mierder. Y ya estamos, compañeros, continuamos con esta sección súper interesante que nos trae hoy Fernando Blanco. ¡Bienvenido! ¡Muy buenas mañanas! ¿Qué pasa? ¿Estás preparado para traer la mierda de la buena, como siempre? Hombre, hoy traigo algo muy retorcido. Y de eso retorcido, eso tan jodidamente enfermizo como siempre, ¿qué es, Fernando? Cuéntanos, ¿qué es? Hoy os traigo una película que podríamos llamar definido original. Bueno, sin más dilación digo el título. ¡Los Kiss contra el fantasma del parque! Toma ya, los Kiss en la guarida. Primero Chuck Norris, luego Westworld, ahora los Kiss. ¿Qué va a ser lo siguiente, por Dios? Yo qué sé, el grupo de metal sinfónico de Christopher Lambert o algo así. Impresionante. Cuéntanos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, fue más bien por un reto. Me costó encontrarla, pero sin embargo, o sea, bueno, encontrarla, no, la verdad es que es fácil, pero que me costó realmente pensar en ella. Pero está en YouTube, en doblada en español latino. Pero vale, eso, gracias a eso, también le hace la experiencia mucho más inolvidable de ver esta película. Pues habrá que probarla, porque yo la verdad no la he visto. Entonces... Ahí, o sea, ¿ves? Ya te estoy puteando, ya te digo dónde puedes encontrarla. Yo ya estoy interesado. Primer paso, abrir la necesidad. Cuéntame, a ver, ¿de qué lugar estaba Surilla? Bueno, como siempre digo, aquí creo que salvo que los últimos 40 años alguien haya vivido debajo de una piedra, conocerá un grupo de hard rock llamado Kiss, ¿no? El de los cuatro tíos con la cara pintada, ya sabes. Claro, sí, sí, sí. Bien, eso me imagino que el oyente conocerá eso. Quizá también conozca la manía que tienen los Kiss de hacer merchandising y vender absolutamente todo lo que te puedas imaginar con su nombre o con sus jepetos. ¿Cómo tiene que ser? Hay que ganar dinero, claro. Desde mecheros, condones, por ejemplo, condones Kiss que ponen lubricados personalmente por la lengua de Paul Stanley. Eso lo dicen. ¿En serio? ¿Eso? Sí, sí, lo ponen, los condones Kiss. Hay que joder. Después, todo, ya sabes, todo. Sacaron, de hecho, hace poco un libro, una especie como de libro, pero un libro tocho. Hablamos de un libro de estos que pesan varios kilos y que el libro debe ser como de medio metro. De alto, estos libros como monstruosos, sí, sí, con mogollón de cosas, valía $6,000. Joder. Y lo vendían. Bien, con esto te quiero poner antecedentes un poco de la mentalidad un poco empresarial que tienen Paul Stanley y Simons, vamos. El caso es que esta película no la venden. De eso va todo. Esta no la venden. Ah, no. No, para que te hagas la idea. O sea, venden absolutamente todo, mecheros, cerillas, todo, camas con forma de Kiss. Ya sabes que a uno se hizo hacer un ataúd cuando se murió de Kiss. Sí, sí. Esto se lo encargo. Pero esta peli no la comercializan. No, la compran, porque no quieren que esté fuera en el mercado, ¿no? Sí, pero gracias al poder de YouTube, lo siento, lo habéis hecho. O sea, cualquier error que cometerás en el pasado se queda para siempre. Bueno, never and ever, eso es. Vamos a dejar de esto y vamos a empezar a dar por culo con lo que interesa. Bien. Ah, pero espera un momento. Yo siempre he pensado que esta película era de animación. No, porque la gente siempre se cree que es lo mismo. Que no es la que hicieron con Scooby-Doo ni Pollas en Vinagre. Una película de verdad, tío. Qué joder. Vale. No, o sea, película de ellos, cuatro. Y ahora voy a contarte los chascarrillos alcohólicos de la peli. Sí. Literalmente, lo alcohólico. Bueno, comienza. Esto es una película del año 78, dirigida por Sapan, porque más o menos no tiene otra definición. Sapan dirigió esta película en persona, porque era una película que realmente hecha que era para directamente para que fuera para televisión y vender unos cuantos vídeos. Acabó en algunas salas de cine, a ver si colaba. No voy a decir mucho la taquilla que hizo, pero hizo algo, porque claro, era el pleno auge de popularidad de los Kiss y realmente la película pretendía tener un argumento y tal, lo que pasa es que es una mierda, como un piano. Total, ¿de qué va esto? Hay un parque de atracciones super mega moderno y molón que acoge la primera tanda de la nueva gira de los Kiss, que por algún motivo van a tocar varias fechas en el mismo parque de atracciones. Y ahí lo de siempre, tenemos un director ahí de espectáculo que le mola mogollón, o sea, de todo el parque, que le mola mogollón la idea, porque se va a forrar, el clásico tío ahí que se lo piensa, joder, que si vienen los Kiss me pudo de pasta. Sin embargo, tenemos a un tío que es el que diseñó la mayor parte de las atracciones, que es el científico loco, como lo llamaremos así, científico loco random, que como dije yo en su momento, básicamente es malo. El 70% del motivo por el que es malo es porque no le gusta a los Kiss. Por lo tanto, es malo y merece la muerte. Esto básicamente es el fondo de la peli. O sea, porque no le gustan los Kiss es malo. Claro que sí. Hombre. Es malo, pero es que además no le gustan los Kiss. ¡Qué hijo puta, eh! ¡Uf! ¡Hijo puta! Vamos a matarle. El caso. Que a él le parece muy mal. ¡Uf! Los Kiss. Los odio. No pueden actuar aquí. No saben por qué, ¿vale? En el caso que también es un aficionado a la, por decirlo así, a la cibernética freelance, y tiene robots que los hace él, que básicamente son, en la vida real, son personas que se mueven como si fueran anormales, pero son sus robots. Cibernética freelance, encantado. Sí, eso, así que el tío será unas muñecas de puta madre, ya me estoy imaginando las Real Dolls hechas por este señor, pero bueno. El caso es que, bueno, pasan muchas cosas. El tío ahí, dentro del parque hay una tía que es, como llamaremos, la Chati. La Chati es la novia de un tío que ha desaparecido a manos del doctor que curraba en el parque, que era, creo, la vi hace como un año y medio, creo que era su ayudante, pero desaparece. Y de hecho el tío le hace un clon cibernético chungo. Y la tía se mosquea y pide ayuda a los Kiss. Porque los Kiss, además de tocar en el parque, les han dado un pedazo de casoplón en el parque para que se queden por ahí. La tía les pide ayuda, Kiss, ayudadme, vamos a ayudar a esta chica, en lugar de hacer lo que haría en la vida real, que es follársela a cuatro. Pero bueno, Esto es un poco argumento general, ¿vale? Vale, te pregunto, ¿tienen superpoderes los Kiss? Ahí estamos. Los Kiss, sí, o sea, ya estás empezando a ver cosas, ¿no? Sí. Verás. Esto tiene su explicación. No es que sea una buena explicación, pero es una explicación al fin y al cabo. Los Kiss siguen un poco la mitología de los Kiss. Dentro de, por decirlo así, como la película va dirigida al espectador, los Kiss nunca se cambian de ropa, eso no sé si es bueno. Nunca se quitan el maquillaje y es una especie como de gurús sabios que cuidan a la otra. De hecho, el Paul Stanley habla con una voz cavernosa. Oh, bueno, también es el doblaje latino, que no te puedo saber cómo hablaría de verdad. Y tiene superpoderes. Sí, el hijo de las estrellas, por ejemplo, tira rayos láser con su ojo estrella. Porque estaba en el ojo. Si llega a estar en el culo, pues lo activaría por ahí. Pero la estrella está en el ojo. ¿Vale? Luego el Paul Stanley tira fuego por la boca. Sí, lo he visto. Ya lo estoy viendo. Madre mía. Y saca mucho la lengua, pero esto no es un efecto especial. Bueno, dentro de esas cosas. ¿Por qué? Ellos poseen cuatro talismanes mágicos. Cuatro talismanes mágicos. Anda. Que guardan celosamente dentro de una caja de plástico debajo de una mesa, sin cerradura. Vale, eso es la fuente de los poderes de Kiss, que es lo que hace que es, bueno, que sean ellos. No queda claro si eso hace que toquen bien o tal, pero sus rayitos y su misticismo y todo el rollo proviene de cuatro talismanes de plástico, ¿vale? Ahí, hasta ahí. Perfecto, ¿y las artes marciales mixtas dónde las han sacado? Bueno, sus talismanes, claro, eso, todo de los talismanes, vale, todo. Empiezo a pensar que es los talismanes el origen de todo. Sí, es posible. Bueno, el caso es que a todas estas los tíos se dedican a... ¡Vamos, rápido! Hay que averiguar dónde está. A todas estas de vez en cuando dan un par de bolos más, ¿eh? No te creas que la gira se para por el novio de una zorra. O sea, esto aquí hay que tocar y aquí se toca. Y luego cuando acabe el tercer concierto del parque de atracciones, ya seguimos, corazón. Tú ante todo entretente con este bate de béisbol y la dejan ahí. Bueno, y es gracioso porque todos estas, el malo maloso, que para mí es el mejor de toda la película, el señor malo que odia a los Kiss. Dios, cómo te odio, odias a los Kiss, tío. Bueno, el caso es que los tiene vigilados por las cámaras, que tiene dentro de su laboratorio secreto improvisado, tiene ahí sus... Y los va vigilando y tal, ahí, oh, los Kiss pretenden detenerme, yo los detendré antes, falta un yojojoy. Eso. Este hombre se ríe haciendo un yojojoy. Es posible que no, que sea eso ya sea cosecha mía, pero creo que queda más gracioso. Total, que intenta detenerles con unas tácticas de guerrilla urbana absolutamente atroces, tales como cuando los Kiss van por el parque a parque cerrado buscándole, él se dedica a apretar botones y hacer que las atracciones funcionen solas, pero ya, ese es su plan para detenerles. O sea, van andando y se fue el tío vivo solo. A todas estas es una excusa para que suene la canción de los Kids, porque cada dos por tres, digamos que para la acción de la película y suena de fondo la canción de los Kids mientras sacan mogollón de planos del parque de atracciones, de los pájaros, de las aves, y te comes una canción de Kids. Luego, en este caso, dentro de su plan malvado, o sea, las atracciones se mueven solas, ¡Dios! Y en lugar de una música tensa, te ponen la canción de Kiss. Eso mucho, más o menos. Eso mucho respeto no da, ¿no? Ni miedo. No. De hecho, te digo que más de una vez se juntan a la vez la banda sonora propia de la película, una canción de Kiss y ellos hablando. Y no oyes absolutamente nada. Estupendo. Luego estoy viendo esa caverna que tiene el malvado malvadoso, que no entiendo por qué tiene una caverna dentro del parque. Es lo que llamamos Cyber Day Systems. Joder, vale. Tiene arañas de mentira en la pared y esqueletos de mentira puestos por ahí y perros también puestos de mentira. Y sí, pero son unos cyborgs de puta madre, ¿eh? Yes. Son unos cyborgs de puta madre, ¿eh? Es como un tío, cuando se activan ya no son maniquíes, son tíos, sí. Pero que se mueven como si les faltara las rodillas. Tienen hasta Drácula. Sí, como es Drácula, actúa como Drácula, que es intentar agarrarles. También tiene Frankenstein, que actúa como Frankenstein, que lo que hace es intentar agarrarles. Y luego tiene un montón de cyborgs con forma de gato, de hombre lobo raro o brillante, que su poder consiste en intentar agarrarles. Así. Es el poder de la gente que quiere agarrar a Kiss, claro que sí. Coño, todo el mundo quiere agarrar a Kiss, maldita sea. Esto es como dijo Peter Griffin, mi mujer se tiró a Kiss. ¿Y cómo se siente? Como si me hubiera tirado yo. Pues eso. Gigante. ¿Algo más que añadir a esta basura infecta? Sí. Sí, detalles. Por ejemplo, hay dos momentos, esto ya se sabía. A ver, dentro de la fama que tenían al parecer los Kiss de que eran unos borrachuzos de cojones y unos drogatas inaguantables, los dos principales le tiraban un poco a la botella, pero no eran muy exagerados. De hecho, los dos únicos, o sea, Jim Simons y Paul Stanley son los dos únicos que se han mantenido en el grupo desde el principio. El segundo guitarrero del batera los cambiaron de vez en cuando, porque al parecer los primeros los echaron porque eran unos drogatas de cojones. Y han ido un poco ahí cambiando esos dos. ¿Y por qué digo esto? Porque de hecho durante se sabe que durante la película iban bastante pedo todos, un poco de vez en cuando. Y hay dos escenas en las que de hecho, y no me preguntes quién, uno de los dos que cambiaban de vez en cuando iba tan pedo que iban andando tambaleando, o sea, hay dos escenas que pierde el equilibrio y se agarra al de al lado. Madre y se ve. O sea, yo en su momento me lo bajé y lo tenía, tenía la peli entera, escribí un artículo de esta peli hace años y tenía subido el artículo de la peli entera y no me acuerdo en qué minuto y segundo lo marqué de en este minuto, en este segundo, el tío va andando, son plenos de los cuatro andando por el parque y ves como uno de ellos y se va de perfil y se agarra el brazo del de al lado porque el tío iba ciego que te cagas. Este artículo no, pero eso es descaradísima. Este artículo lo escribiste en tú no roqueas. Sí, eso está ahí. Y al final de todo está la peli. Y ahí encima de la peli está puesto el segundo. El minuto y el segundo de aquí, en este vídeo, el tío pierde equilibrio y se engancha. Pues si queréis, eso sí, toda la peli. Si queréis tener una información más sesuda y desarrollada, ya sabéis, buscar en Turno Roqueas, Kiss contra los fantasmas del parque, y seguro que os leeréis con mucho gusto ese artículo y mira, tenéis la película de regalo. Los rayos y las centellas que tiran son enormes, ¿eh? Oye, que para el año 78 puede ser una película con... Hombre, yo creo que la película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares, de los cuales 199 fueron para Kiss, y luego el resto para hacer la peli. Me gustaría saber en qué se gastaron. Bueno, me gustaría haber disfrutado de lo que se gastaron. Es que, tío, es que, joder, ya te digo. Pero yo te digo, el problema es que, coño, Kiss no es que sea precisamente metal gótico, ¿sabes? Con canciones tensas, por decirlo así, pero claro, tú no puedes adornar una escena de acción, una escena en la que el malo monísimo te conecta a un tío vivo, solo, con una canción de Kiss, porque son precisamente canciones, por decirlo así, impactantes en cuanto al estilo, ¿sabes lo que te digo? Sí, no es metal hardcore. Claro, o sea, no puedes adornar una escena de pelea con una canción de I was made for love, baby. Hicieron ese de hostias con unos robots, hombres lobos, ¿sabes? No, no queda bien. Claro, la de I wanna rock and roll all night. Claro, tío, o sea, no puedes. O sea, joder, los Kiss, vale, tienen su gracia, pero no quedaba bien, es lo que te digo. Y eso, a su vez, metiendo con la banda sonora a la vez de la peli. Que esta sí que tenía su propia banda sonora, pero la tapaban directamente, pero y lo oyes las dos cosas a la vez. Grande, joder, os estáis yendo ahí. Hay la escena, por ejemplo, que es justo después del momento en que el tío se tambalea del pedo, inmediatamente viene la famosísima escena de pelea múltiple de Riot of the Warriors o de Street of Rage 2. O sea, la famosa pelea callejera contra los hombres lobo que trepan por la noria. Sí, que son también viendo. Hombres lobo que también. Y, ¡oh, Dios mío! ¡Son hombres lobo de verdad! ¡Son robots! O sea, ya pensaban ahí que eran hombres lobo de verdad, ¿eh? Cuando, porque arranca la cabeza a uno y salen chispas o algo así, no me acuerdo. Y bueno, eso, se les echan encima ahí como un montón de cyborgs, de que son hombres lobo vestidos como la era espacial. Bueno, la era espacial que entendían en los años 70. O sea, un traje de pies a cabeza brillante, plateado. Y ahí es cuando echan sus poderes. Ahí el otro se lía a tirar fuego. Hacen sí sus famosas patadas de artes marciales con sus taconazos y que saltan, tiran rayos y todo eso. O sea, esto es una pelea cruda, que vamos, ni 300, ¿eh? Hay brutal. Hay cada escena que yo alucino, de verdad. Y eso lo estoy viendo sin volumen. Pero es que no me puedo imaginar el tono, porque veo a una tía que la están arrastrando unos policías. Bueno, primero la están echando y ella está con la boca en plan sonrisa. La vuelven a llevar para el otro lado y sigue sonriendo. Yo no está pareciendo la polla. Sí, esto es muy típico de estas películas, tío. La magia de los extras, joder. Tengo que hacer algo, nada. Tú mira cámara, que no pasa nada. Bueno, y los Kiss contra sus clones y esas cosas, que no me cuentas nada de eso, tío. Bueno, verás, dentro del plan malvado de nuestro, como dije, nuestro cibernético freelance, también vamos, porque claro, joder, ya lo hemos dicho, ¿vale? O sea, este tío... es, vamos a ver, culpable de intento de asesinato, secuestro, tortura, extorsión, pero su primo más gordo, ya lo hemos dicho, es no ser fan de los Kiss. Entonces, sí, sí, esto es así, porque todo lo que te he dicho, todo eso lo hace durante la película, ¿eh? Secuestro, tortura, intento de asesinato, extorsión, o sea, todo, y robo, naturalmente. O sea, todo eso lo hace, pero lo que no perdona es que no sea fan de los Kiss. Es lo que no mola, claro, bueno, que sí. Pero, vale, y puede que se te pueda perdonar el hecho de no ser fan de los Kiss. Bueno, puede ser perdonado con una muerte rápida, y ahí en la otra vida que te perdonen. Pero lo que no, lo que es absolutamente imperdonable, que no encontrará paz en esta vida y en la siguiente, es intentar desacreditar a los Kiss. ¿Será hijo puta? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues hace clones cibernéticos de los Kiss. ¡Dios! Has hecho una copia. O sea, ese tío merece la muerte. Y se dedica, para desacreditarlos de verdad, tranca al Paul Stanley. Bueno, al Paul Stanley, al clon malvado de Paul Stanley. Y lo hace pasear por el parque a puerta cerrada. Que lo único que se dedica es a pasear. Así, sin rodillas, ya sabes. Bueno, no, en este caso es Paul Stanley, así que le importaba un huevo que le dijera, no, es que no es un robot. Y dije, pues, dice el tío, pues no, me sube la polla y voy andando como quiera. Así que es Paul Stanley, vamos a poner Paul Stanley normal, que se dedica a andar por el parque. Entonces llegan los seguratas, ¡eh, tú! ¿Qué haces ahí? Entonces llega, no les hace caso, no habla, el clon este no habla. O sí habla, no me acuerdo. Bah, da igual. Y intentan detenerte, así que su principal poder es que tiene una fuerza asombrosa. Esa fuerza asombrosa consiste en golpear a la gente a cámara lenta y que ellos se vayan hacia atrás con una cámara lenta. Eso simula fuerza asombrosa, siempre contra montones de cajas o algo así. Así que después de hostiar con pereza a unos seguratas, pues luego desaparece y sale. ¡Dios mío! ¡Dicen que has montado un pollo en el parque! Y otro, y unos cojones, yo estaba colocado o algo así. Bueno, eso no creo que lo dijera la peli, pero yo qué sé, tú me entiendes. Sí, sí, claro. Joder. Y vamos, eso, así que uf. Pero vamos, que finalmente no quiero... Bueno, sí que coño, voy a soltar el spoiler ahí a los posibles fans de que quieran ver esta película con lágrimas en los ojos, un rollo de papel higiénico en la mano derecha, que acaba todo bien, tranquilos, acaba todo bien, encuentran ahí, se abren paso, volviendo al glorioso juego Street of Rage 2, se acaban abriendo paso ahí en diferentes fases, hasta que encuentran ahí el laboratorio del malo, pelean ahí contra, creo que Frankenstein, Drácula y creo que un vaquero, o algo así. Sí. Y ya, y rescatan al novio, que creo que seguía vivo. Lo que hayan hecho con la chica esos 4 días que estuvo alojada con ellos en su casoplón, no se sabe, no sale. Pero todo el mundo conoce lo que eran los Kiss, o sea que creo que esa tía, vamos, andaría sin rodillas, pero sin necesidad de ser un clon. Buah, esto tiene que ser... Al menos un par de semanas. Esto tiene que ser pesadísimo de ver, ¿eh? O sea, yo hay cosas que... Yo me he tragado entera, tío. Me refiero a que hay películas que pueden ser malas y, bueno, te las ves y te ríes. Esta llegas a reírte, llegas a... No sé. Es lo que digo siempre. Esta es la clásica película que te reirías mogollón, pero, o sea, solo te quieres morir. Si la ves solo, borracho, te quieres pegar un tiro porque encima te viene la depresión alcohólica. Es la clásica película que verías con 5 o 6 colegas y con un par de copas. Y únicamente para partir de la polla y hacer comentarios en voz alta. Pero, o sea, sentarte con paciencia y dedicarte a verla, hostia, tienes que ser un fan de Kiss muy, muy, muy talibán, ¿eh? Tienes que estar con... Y poder decir que no es tan mala, ya es de fan extremadamente talibán. Joder. Hay que meterse mucho alcohol dentro para poder verlo. O sea, es... Pues nada, Fernando, yo creo que... Mucho más tiempo no se le va a dar a los Kiss en este programa hoy. No sé si más. Ojo. Ahora igual me voy a meter en un terreno escabroso, pero con todos los argumentos mejor que la de las Spice Girls y la de Metallica que hicieron, ¿eh? Ahí lo dejo. ¿Metallica? ¿Cómo? Hizo aquella película, ¿no te acuerdas? Hace unos 4 años. Yo quiero ver eso. ¿Cómo se llama? Tío, no recuerdo el nombre de la... Pero que te vendían en un anuncio de un argumento de lo que le pasa a un chaval, que es uno de sus... de un pipa. Que lo que le pasa durante un concepto de Metallica es lo que te venden, que eres de fondo, empiezas a ver imágenes hasta mega violentas y luego resulta que es una especie de te atragas, la vas a ver, eso me pasó a mí, un concierto íntegro de Metallica entero y de fondo flashes del chaval porque les va a buscar cacahuetes o algo así. Ah, vale, o sea, no es una película. Y, pero que todos son sueños. Vale. Así, pero te tragas un concepto de Metallica entero, ¿eh? Fan de Metallica a muerte, dices, bien, pero si no eres tan fan, dices, que yo venía a ver una peli y para eso veo, escucho un disco de Metallica. Pues eso. Esa no tiene argumento de ningún tipo. Lo de Spice Girls ni le molesté en saber si tenía argumento. Y esta al menos tiene un coño, tiene una historia. Mala, pero la tiene. Yo la de las Spice Girls creo que la he visto. Bueno, he visto trozos, vaya. Todo el mundo se quería tirar a la morena, hay que todo el mundo, al final se quería tirar a todo el mundo. Menos sí. A la deportista. Sí, esa tiene pinta de que te coge y te hace, te destroza mejor, sí. Tiene pinta que como que aguanta más, ¿no? Es deportista. Joder. Bueno, chicos y chicas, niños y niñas, esperamos que no lo hayáis pasado demasiado mal escuchando las palabras de nuestro amado y querido Fernando. Joder, Fernando. Pido disculpas. Pide. Ah, pido. A ti, lo siento por ver esta película. Es muy mala, pero alguien tenía que hacerlo. Es como peor que pedirse el paso anual al Museo de Cera de Madrid, ¿verdad? Esa fue muy grande. Yo me lo tragué, yo me sacrifiqué por el equipo. Ya lo sé. Esa, la miniatura de Frodo es buenísima. ¿Qué es enano? Bah, trinca la estatua de un enano. Era la cara de un acondroplásico tronco. Parecía uno de los de las meninas. Es tremendo. Pero bueno. Pues eso, vamos a finalizar ya la sección. Fernando, ha sido una mierda de placer tenerte por aquí. Lo sé. Así que pues nada, hasta la próxima y esperemos que esto mejore algún día. Nunca lo hará. Hasta luego. Hasta luego. Soy Cobb, y hemos entrado en tu sueño para poder inducirte una idea. Si no escuchas la guarida del Sith, jamás saldrás de origen. Sith Series. Las recomendaciones más seriéfilas. Cuando esto empezó a pasarnos, me daba miedo. Pero cuanto más me conecto con cada uno de nosotros, mejor entiendo cómo me hace sentir. Hola, mujer de mi cabeza. Hola, hombre de mi cabeza. Hay algo bueno y hermoso oculto dentro de ti. Debes saber que me tienes a mí. Lo siento. ¿Y a ti qué más te da? ¡No estás aquí! Tú y tu clan debéis tener cuidado. ¡Feliz Navidad, Will! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Calma. ¡Feliz puto año nuevo! Y continuamos aquí, chicos, continuamos en la guarida del Sith con otro pequeño espacio para una gran serie, o una gran serie que a nosotros nos encanta, porque si algo es innegable es que Sense8 es una serie grande, aunque guste más o menos, sea de mayor o menor calidad. Esta serie hace cosas que no hace ninguna otra, y creo que su especial de Navidad así lo demuestra una vez más. Para ello, me he traído aquí a dos colaboradores, que son los incombustibles Javis. Bienvenido, Camper. Buenas, bien hallado. Y bienvenido, Carrillo. Buenos días, ¿qué tal? Que, bueno, pues para empezar, lo que quiero saber es vuestra opinión sobre este... ¿Cómo era? Feliz puto año nuevo. Bueno, un poco tarde, feliz puto año nuevo, pero a ver, ¿qué os ha parecido? Contarme así, a grandes rasgos, ¿a favor o en contra de este especial navideño? Empieza tu Carrillo. Bueno, a mí en general me ha parecido, eso, si nos ponemos un poco críticos, ¿no? Que yo creo que tampoco lo merece, porque el propósito de este episodio que han camuflado como episodio de Navidad, yo creo que es que el espectador pues recuerde un poco lo que ocurrió en la primera temporada y refrescarnos un poco la memoria con los diferentes personajes y demás. No creo que el propósito fuese avanzar mucho en lo que es la trama. Verdaderamente la trama en este episodio de 2 horas, en esta casi película, no avanza lo suficiente como para decir que es un primer episodio de una segunda temporada. Como primer episodio de una segunda temporada, para mí quedaría algo flojo. Sí que vemos muchas de las virtudes que veíamos en la primera, sobre todo en los momentos más íntimos, en los diálogos entre casi siempre 2 de los personajes, que es lo que me parece a mí más interesante. Como fallos, pues yo este capítulo de 2 horas lo veo como demasiado videoclipero, ¿no? Es decir, abusa mucho del momento musical, quizás demasiado largo, y quizás eso podría ser un problema si se repite mucho en lo que viene a ser las temporadas convencionales. Pero bueno, ya ahora lo hablaremos más extensamente, pero sí se pueden ver algunas cosas que me puedan dejar preocupado en cuanto a que la serie pueda descarrilar por algún sitio, pero también mantiene muchas de las virtudes que hace que la serie no dé esperanza de que pueda estar a buen nivel, ¿no? Hombre, yo te voy a dejar más tranquilo en ese sentido, porque esto es un capricho. Esto es un capricho de Lana Wachowski, dirigida, o sea, el capítulo está dirigido y guionizado solo por ella, por la hermana Lana Wachowski, y es que fue una petición de ella directamente a Netflix. Le preguntó a ver si podría crear este especial de Navidad, porque a ella le gustaban mucho los especiales de Navidad de sus series de su infancia. O al menos eso ha declarado en un mensaje navideño que está en la cuenta de Netflix. Y que, por otro lado, ya nos desvela que la trama no se va a avanzar. Porque lo que ella quiere plasmar, única y exclusivamente, es la cotidianidad de estos personajes fuera de la línea argumental. Bueno, fuera y dentro a la vez, pero sobre todo en las celebraciones. porque claro, son los momentos en los que más une a las personas y cómo puede cómo puede ser a través de los ojos de un sensei, ¿no? Y eso es lo que ha plasmado. Efectivamente, lo que dices de las dos horas igual lastra mucho para gente que no es fiel devota de esta serie. Así que, Campbell, cuéntame tú tus impresiones. Hombre, yo más que aparte de un especial, yo lo veo como una especie de protopiloto de la segunda temporada, ¿no? O sea, nos cuenta las consecuencias de lo que acabó en la temporada y nos coloca los personajes y la trama de cara a la segunda. O sea, pero vamos, queda ahí la cosa, o sea, por eso no avanza. En lo del momento videoclip sí que es verdad que abusa un poco. Bueno, nos salva por lo menos que las canciones son bastante potentes, ¿no? Pero sí que abusa, pero claro, evidentemente tienen que rellenar las dos horas. Y yo creo que con un pilo, o sea, con un especial de hora y veinte, hora y media, hubiera quedado incluso mejor. O sea, no podemos esperar más de esto. Esto, o sea, es lo que nos prometieron, es lo que nos ofrece. Hay que esperar a mayo para ver cómo continúa y cómo sigue esta historia, ¿no? Porque la verdad que avances y revelaciones poca nos hace, salvo, pues por ejemplo, el cambio de actor, que además le hacen un guiño, etcétera, etcétera. Y ver cómo ha avanzado un poco la historia, pero nada más. El problema es que yo no sé discernir hasta dónde llega mi objetividad en este sentido, porque la serie con esos momentos videocliperos, o sea, yo tenía esa sensación de alargamiento en exceso, pero es que durante esos momentos videocliperos pasan una serie de ciertas cosas que son refrescantes, como he dicho más de una vez sobre esta serie, que esta serie es refrescante, que es reconciliadora con, sobre todo, algunas problemas sociales que tenemos hoy en día, que me gusta muchísimo, ¿sabes? Como el momento de quiero hacer lo que quiera con mi cuerpo, mi sexo es mío, ese tipo de cosas que me dejaron sentado en el asiento, ¿no? Pero sí, bueno, eso lo iremos viendo. No sé lo que vamos a tardar en hablar de todo este capítulo, porque como os decimos, dura dos horas. No tenemos programado cuánto va a durar este análisis sobre este capítulo, pero sí quiero que opinemos sobre las grandes cosas o las cosas más importantes que nos hayan gustado, ¿no? En primer lugar, sobre las tramas, tampoco vamos a desvelar mucho porque hay gente que está reservando este capítulo para verlo seguido con el resto de serie de la segunda temporada, y yo ya voy opinando que esto es un error. Esto es un error porque no tiene nada. Yo vuelvo a decir que seguramente cuando veamos la segunda temporada no te vas a perder muchísimo si te pierdes este capítulo. Como mucho, no sabía decirte, sinceramente, que te perderías pues poca cosa, pues como despierta el amigo de Wolfgang y poco más, porque realmente, bueno, sí, cómo consigue de nuevo el autobús, el personaje de Cassius, nada, poquito, porque realmente ya os digo, ya os decimos que desde ya las tramas no avanzan. Entonces, pues hablar sobre ellas no vamos a desvelar mucho, y creo que, como os digo, se puede ver sin siquiera, esta serie se puede ver sin siquiera haber visto este episodio piloto. Y este momento, perdértelo en estas fechas ya pasadas, pues yo creo que es un error, porque, pues bueno, evidentemente habla de todas las celebraciones y la conexión que tienen cada uno. Vamos a ir primero con eso, con cómo habéis reencontrado a los actores, si creéis que ha lastrado que esta película, o este capítulo largo, haya sido única y exclusivamente dirigido y guionizado por Lana Wachowski, o lo habéis visto muy en la línea de la serie, pero con los defectos de Lana. No sé, ¿cómo lo veis? Empieza tu Campbell ahora. Hombre, a mí no lo he visto tampoco mucha diferencia con la primera temporada, ¿no? En el estilo, bueno, sí, un poco de eso de recrearse más en ciertas escenas, pero más o menos a un nivel, ¿no? En el tema de trama, pues en el tema de trama sí ha habido algunos personajes. Me ha dado un poco de bajón, por ejemplo, o sea, por no decir mucho, la trama de Will y de, ¿cómo se llama? Sí. Y Riley, exactamente. Ahí me da un poco bajón porque supuestamente, no por ellos, porque no son unos personajes con mucho carisma, Riley si acaso, ¿no? Pero ellos son los que llevaban el peso de la trama principal. Y entonces que le den este giro ahora, lo veo como que me va a lastrar un poco el tema, ¿no? Sí, va un poco de pereza el ver que pueda seguir así toda la segunda temporada, ¿verdad, Carrillo? Sí, mucha. Ya yo lo comenté cuando hicimos el especial de la primera temporada, que tengo muchas reservas con estos dos personajes, porque te los ponen casi como, es decir, son los personajes que más importancia tienen, digamos, de los ocho senseis, y a mí se me hacen pesados, y en este especial, esa parte en la que salen ellos dos, es la que menos me gustó. También comentar, por ejemplo, que el actor que sustituye en el personaje de Keifu, el que ahora es el actor Toby Ogumere, me costó un poco. No sé si es que uno se acostumbra a las cosas con facilidad, pero quizás cambiaron bastante de registro, ¿no? No sé qué opináis con respecto al cambio de actor, ¿no? A mí me gusta más, fíjate. ¿Te gusta más? Sí. A mí me gustó menos. Me gusta más porque la veo como más entusiasta todavía, si cabe. Pero claro, también es poco tiempo, ¿no? Solo lo hemos visto unos minutos, ¿no? ¿Campbell? No, lo que sí se nota que es lo de Lana, porque Lana sabemos el capricho que tenía por ciertos personajes y se ve cómo los potencia, ¿no? Porque de hecho, bueno, Lito está casi omnipresente en todo el capítulo, ¿no? Que se suponía que era uno de sus personajes favoritos. Entonces, se nota que es Lana. Sí, se nota muchísimo que están Lito y Armando, Wolfgang y Félix. Son los cuatro más protagonistas con Kala y su prometido. Yo creo que esos seis son los más visibles durante la serie. Y bueno, Sun, que aparece como en todas partes también. O sea, Sun también está ahí bastante, porque es la guerrera al final. Eso sí, hay cosas que, como bien has dicho, se nota que son muy de Lana. Porque durante la serie, durante la temporada no pasa. Como que el momento en el que los Sensei se conectan, siempre es uno el que interactúa. Uno a la vez. Una y exclusivamente uno, me refiero. Nunca hemos visto en pantalla a dos Sensei a la vez haciendo cosas a la vez en un mismo punto. Y aquí se le ve a Sun en un momento dado pegando palizas, mientras Wolfgang también está pegando palizas a la vez conjuntamente y están utilizando un mismo cuerpo. Eso es una cagada tremenda, pero está hecho seguramente porque es el especial de Navidad y es un capricho de Lana, seguro. Uh-huh. ¿Entendéis por dónde voy? Sí. Es que hay un momento en el que Wolfgang y Sun le están pegando una paliza a un tío, a la vez. No tiene sentido, si solo hay un cuerpo que utilizar. Claro. No tiene sentido. Cosa que no, nunca vimos en la primera temporada. Eso es lo que no vimos en ningún momento en la primera temporada. Y luego, bueno, pues hemos visto la presentación de un nuevo personaje. Este nuevo... ¿cómo se llama? Este nuevo... Es de la CIA, creo que es, ¿no? Bueno, el agente este que sigue a Nomi, sí. Efectivamente. El que sale al principio. Uh-huh. Sí. Este personaje yo creo que es una presentación porque les va a perseguir durante toda la segunda temporada, ¿no creéis? Seguramente. Sería bueno, en mi opinión, que potenciaran un poquito más a los, entre comillas, malos de la serie, porque yo sigo viendo problemas en ese sentido. A mí me parece que el personaje de Whisper, creo que no tiene la fuerza necesaria todavía. A mí no me ha terminado por convencer, ni en la primera temporada ni en lo que vemos aquí, y pienso que habría que dotar de más fuerza a ese personaje, porque al fin y al cabo es el que va a poner ahí el contrapunto, ¿no? A los protagonistas. En cuanto a lo de Miguel Ángel Silvestre, para mí, bueno, no lo veo como un error que sea uno de los favoritos de Lana, porque a mí es el personaje uno de los personajes que más me divierte, ¿no? A mí me gusta mucho Lito y me gusta mucho Nomi. Me sigue gustando Nomi igual que en la primera temporada, un personaje que creo que va a seguir creciendo, ¿no? Y aquí se le da más protagonismo a Kala, que es un personaje que a mí, tal y como me ocurrió en la primera temporada, me interesa menos. Pero bueno, pues cuestión de gusto también. Bueno, pues siguiendo por la trama de Nomi, y pues lo que me ha gustado muchísimo es que se haya recuperado al personaje de Bug, al informático. Además, esa pena que, o esa tristeza que nos da, las personas que están introducidas en el mundo cibernético y no salen de ahí, ¿no? Está tratado de una manera un poco bastante superficial, porque no es un personaje principal de la trama, pero me gusta cómo le animan y cómo le animan a salir y que deje a sus Virtus para irse con ellos de noche de fin de año o de Navidad. No estoy, creo que es de Navidad. Está bastante divertido. Contarme más cosillas sobre las tramas que más os han gustado. Bueno, ya hemos dicho que efectivamente las tramas del Lito y la trama de Nomi a mí también es una de las que más me gusta. Esas dos tramas en este sentido son de las que más me gustan, y sobre todo porque Nomi acaba ayudando a todos los demás. Porque como ella es la informática, acaba dándoles información, les acaba pasando de todo, ¿no? Aunque en este caso yo casi me quedo más con Wolfgang, que tiene además esa frase final, feliz puta Navidad. O feliz puto año nuevo, perdón. Y lo disfruto bastante, ¿no? La trama de Wolfgang, porque esto sí que avanza un poco más. Virtualmente sobre el papel. Porque, bueno, ya hemos visto que Wolfgang ha matado a parte de su familia, ¿no? A la parte mala, a la que más llevaba todas las drogas, todo el imperio de drogas en Alemania. Y claro, ahora todo el mundo le mira a él para que sea el sucesor de ese reino, de esa familia, ¿no? Y hay una frase que me encanta, que además le dice a uno de los que intenta negociar con él su parte del botín. Él le dice: yo, si hubiera querido quedarme con esta ciudad, ya sería mía. Si hubiera querido esa oportunidad, ya sería mía. Le hace el hombre de acción, el hombre tipo duro que bueno, se ha forjado con películas de Conan, ¿no? De los 80 y tal. Me parece gracioso y me encanta su trama precisamente por eso, ¿no? Porque él está por encima de todo y aún así se va viendo arrastrado a esa silla de poder que le está tocando, ¿no? ¿Qué opináis? Yo creo que al final va a asumir su rol, va a asumirse y se va a quedar como rey indiscutible de todo esto, y va a intentar acabar con todo porque es la única manera de salir de ahí. No sé qué opináis. Yo creo que su segunda temporada va a ser eso. La escalada en el reino de la droga de Alemania para luego salir de allí. ¿Qué opináis? Hombre, es uno de los personajes que más matices tiene, ¿no? Aparte de por eso, por su trama tal, luego la relación que tiene con Kala, que es un quiero y no puedo constante, y eso, y ver cómo va evolucionando. Aparte que es uno de los funcionales. ¿Con eso que me refiero? Que son los sensei funcionales, se puede decir que son Wolfgang, que son Sung y Nomi, ¿no? Digamos, porque el resto prácticamente son los que siempre están pidiendo ayuda. Bueno, el policía también está siendo cada vez más funcional en cuestiones de policía. O sea, sabe quitarse esposas, o sea, sabe escapar de sitios, que bueno, Wolfgang en este sentido seguramente también sabría, pero más rápido lo hace un policía que está más acostumbrado, y ese tipo de cosas cada vez se piden más ayuda, le piden más ayuda a él, y él está más ahí. Lo que pasa es que como está drogado no está siempre conectado, porque claro, esto sigue la trama de la primera temporada. Aquí Whispers ya tiene al policía, que no me va a salir el nombre. A Will, eso es. Ya tiene a Will y tiene que andar escondiéndose. Que la manera en que se esconden también es un poco cutre. Ya podrían haber salido de la situación donde están, pero yo creo que no salen directamente precisamente por no avanzar en la trama. Algo más tiene que pasar donde están para que no se muevan de allí. Y Whispers, claro, pues coño, pues ya sabe dónde están precisamente. Y creo que eso es un error para este capítulo largo de 2 horas. Luego también me gusta, sobre todo cómo está rodada, me parece tremendo, porque esos momentos de Kala y Wolfgang al principio, que se ven borrosos porque intentan no pensarse el uno al otro, pero aún así se sienten y se ven borrosos y luego van poco a poco cada vez más acercándose. Y el momento, parece una tontería, el momento en el que están en la cama, ella está intentando tener su primera noche de bodas y él se está follando a una que ha pillado por ahí, me parece divertidísimo. Divertidísimo, de verdad. Sí, sí, está muy bien. En plan, deja de hacer tanto ruido, tú haz un poco más. Ese tipo de cosas, ¿no? Tener a alguien al lado follando en tu cabeza tiene que ser algo inquietante, al menos. Sí, por lo menos inquietante, ¿no? En este caso, para Kala también puede ser motivador. Porque, pues claro, son dos formas de disfrutar del sexo diferente. Ella es muy timorata, ¿no? Con el tema y el otro todo lo contrario. El otro es un lanzado de la vida, ¿no? Yo creo que, claro, la trama de Wolfgang es una de las más potentes, porque nos pueden llevar a, si desarrollan mucho la trama en la segunda temporada, pues nos pueden llevar también, es decir, esta serie esconde muchas miniseries dentro del argumento, ¿no? Y entonces nos puede llevar por el lado de lo que dices tú, el ascenso al poder de una familia de mafiosos prácticamente, ¿no? Como viene a ser esto. Yo creo que aquí este que es especial, lo que se le nota es eso, ¿no? Que quiere contar, pero que se corta. O sea, quiero enseñar por dónde van a ir los tiros, pero no quiero contar más. Entonces se ve como que no dispara la cosa, ¿no? Entonces tendríamos que esperar. Sí, y es lo que no queremos. Esperar. Bueno, el cambio de Cassius por este nuevo actor que se llama Toby Onwumere. Que bueno, pues tiene una introducción bastante forzosa y forzada, pero para mí es la mejor. Puedes buscar excusas, como en un momento dado ya hicieron con el oráculo en Matrix. Puedes matar al personaje y poner a otro, o puedes hacer esto que se ha hecho. Omitir que se ha cambiado un actor y simplemente darle un homenaje. Creo que es la mejor manera, porque yo no quiero que me cambien la trama porque ha habido un problema en la producción. No. Esto es lo mejor que podría pasar. Porque cambiar el guión para poder introducir a un personaje porque otro se ha tenido que ir me parece un error que he visto en otras ficciones y acaba lastrando el guión. En Matrix, pues bueno, tienes la excusa de que en Matrix todo puede pasar. Y más o menos coló. ¿Os acordáis que el oráculo aquí cambiaba, no? Pues aquí prácticamente he pasado eso. Aquí, de hecho, está hecho de una forma tan sencilla que la frase que apoya el cambio es cuando el amigo le dice: ¿cómo estás tan cambiado últimamente, no? Parece una coña. No, es que sí, guiño, guiño, o sea, total. Ha cambiado tanto que, claro, que es otro, ¿no? Pero es decir, queda de una forma simpática y no supone un trauma para el espectador. Es lo que tú dices, sigue la misma línea, ¿no? Y yo creo que es lo más acertado que podían hacer, porque claro, si cambian toda la trama, como dice Asier, para poder colocar a este personaje, pues eso sí que supondría un descalabro importante. Sí, que además ha hecho migas muy rápido con el compañero de batallas, con el secundario importante de Cassius, que no me voy a acordar tampoco cómo se llama, porque es que aquí hay tantos personajes y no lo tengo tan preparado que es la leche. Y ya le digo que también este chaval le pones a cualquiera al lado y es capaz de hacer migas hasta con su sombra. Bueno, pues a mí en la manera que se va a llevar el nuevo Kavaka, yo creo que es la más lógica también para sacar a Cassius de esta trama, porque seguramente Cassius será uno de los primeros que acabe saliendo de su situación, vamos, de su trama, porque no da más de sí. A no ser que se inventen un nuevo grupo de vándalos en la zona que quiera quitarle de nuevo las medicinas a su madre. Porque es más de sí no va a dar este personaje donde está, así que seguramente lo introducirán rápidamente en la trama principal, será de los primeros. No sé si creéis así o lo alargarán un poquito más, pero acabará saliendo de ahí. No creo que tenga muchas más tramas porque han acabado muy rápido con Kavaka. Y Kavaka se nota que va a dejar todo lo que está haciendo para hacer obras sociales, ¿no? Como ya dice él, que va a montar un hospital, etc. No sé qué opináis. Sí, sí, parece que es un personaje que como no lo saquen de donde él está, parece que pueda quedar estancado, ¿no? Yo creo que le vendría bien un viaje a otro lugar, porque quizás a lo mejor han agotado demasiado pronto lo que es la trama de Caitlin. ¿Campbell? Sí, lo que pasa que, bueno, yo creo que ahí también van a jugar con el tema de si Kavaka realmente cambia o no cambia, si lo va a usar o no lo va a usar en sus manejos. No sé, yo creo que van a ir por ahí los tiros, ¿eh? No, veo que va a seguir la historia de... O sea, es que yo quiero ir de buen rollo y él no se fía y van a estar así mareando un poco el tema. Por lo menos una temporada, me vuelo. Sí, que lo van a alargar en ese sentido un tiempo, sí. Un tiempo, no creo que una temporada les dé para alargarlo tanto. Pero sí, un tiempo posiblemente sí. Y que el dinero de Kavaka quizás en un futuro les haga falta también para hacer cierto tipo de cosas. Buen aliado es Kavaka en la historia de Lone Sensei, yo creo. Tiene una deuda de vida con Caffius, Kavaka, y creo que más adelante les va a ayudar a todos los Sensei. Por otro lado, una de las tramas que más gustó en la primera temporada, creo que es una de las mejores tratadas en esta, que es la de Lito y Armando, no Fernando, creo que antes he dicho Fernando, es Armando. Y bueno, cómo empieza, me parece una demostración de poder, no de diálogo, sino de transmitir sentimientos en los diálogos reprimidos, porque se nota. Esto ya es personal de Lana Wachowski y me encanta porque no es objetivo la situación, pero aún así es disfrutable. Hablo del momento en el que Armando está en su clase y un alumno pasa la foto de su móvil en la que ellos dos están penetrándose, la pasan a las pantallas gigantes de la clase. Y ese ojo crítico que al final me gusta cómo habla de ello, porque es extrapolable a incluso la crítica y otros ámbitos sociales, ¿no? El emisor y el receptor. Yo siempre he hablado del emisor y el receptor, sobre todo en niveles conversativos, en niveles de diálogo, que muchas veces por la barrera de la mensajería o de las redes sociales perdemos un factor muy importante, ¿no? Que hay una barrera y no nos damos cuenta de que existe esa barrera. En este caso no hay barrera, es simplemente él muestra la foto y le pregunta ¿qué ves? Y habla, le dice que a un par de maricones, ¿no? Porno de maricones, le dice. Y la respuesta al final es que lo que tú quieres ver es porno de maricones, ¿no? Porque es lo primero que ves. Y él habla de cómo ve Armando esta imagen, ¿no? Y me encanta la descripción que hace de alguien, algo vulnerable, algo hermoso y a la vez vulnerable, de dos personas que se están dejando llevar por el placer. Y en cambio puede ser tan vulnerable porque está expuesto a la opinión pública. Y sobre todo que lleva unas connotaciones sociales brutales. Me encanta que algo que es tan sencillo y tan simple a la vez sea tan complicado y que pueda destruir una vida. Eso es uno de los momentos para mí cumbres de la serie, con algo más adelante. Pero bueno, son todo, como hemos dicho, yo lo que veo aquí es mucho de lo personal de Lana, ¿no? No sé qué opináis. Me imagino que es tan obvio que sí, pero bueno, Campbell. Hombre, que la trama, esa sí que apunta maneras para la temporada. O sea, vamos a ver la caída de Lito, ¿no? Y cómo va a intentar superar esa caída y superar todo eso o asumirlo. Veremos a ver cuál va a ser la reacción que van a tener. Pero claro, sabemos que si sigue fiel al personaje, no va a ser muy dramático. O sea, seguirá siendo el punto cómico, digamos, en cierto sentido, ¿no? A mí, lo poco que se ha visto en este especial, de verdad que me gusta. Me gusta y mucho. Uh-huh. Pero vamos, es que tampoco soy muy objetivo. Lito era uno de mis favoritos también, o sea que... ¿Carrillo? Bueno, sin ánimo de llevarte la contraria, he de decir que el personaje se llama Hernando. ¿Es Hernando? ¿Hernando he dicho? Armando he dicho, vale, joder. Dale caña. Sin ánimo de insubordinación. Venga, Minion. Te guardas el Sasca para otro día. Sí, no te el preocupes. Sasca de vuelta. Me lo guardo. Hablando de la fuente, pues sí, la trama, sobre todo queda planteada en eso, en el principio, lo que tú dices, ¿no? Cuando está en clase y plantea el dilema moral ese de qué es lo que ves y qué es lo que es, ¿no? O cómo lo ves, cómo ves las cosas. Está claro que, una vez más, Lana Wachowski está claro cuáles son sus personajes favoritos y los muestra, ¿no? Los muestra sin pudor alguno. Y pero a mí es que me gustan. Exactamente es que son los personajes que más me gustan, los que más desarrolla Lana. Entonces no lo veo como un problema, ¿no? Tal y como dije antes. Sí, al final cuando son muy muy bien tratados unos personajes te acaban atrayendo más. Pero sobre todo me gusta mucho lo que hemos hablado, ¿no? El mensaje del receptor, que a veces desvirtúa lo que está viendo simplemente por un prejuicio, por un prisma diferente que debería a veces de cambiar de punto de vista para ver la globalidad del problema en vez de enfocarse simplemente en los prejuicios sociales. Es lo que he dicho muchas veces. No entiendo cómo el 100% de las personas acaban opinando lo mismo sobre una misma película, cuando todos alardeamos y cacareamos que somos tan diferentes, ¿no? Pues aquí prácticamente quiero decir lo mismo, que al final las personas ven lo que quieren ver y no son capaces de ver lo que son, bueno, lo que quieren ver o lo que les han enseñado a ver, y en vez de ver eso ven lo que es exactamente lo que no ven. Vamos a que me confundo, me estoy liando un poco, así que vamos a continuar. Pues, repite eso. Antes Chuck o la gallina, ya no sé. Vamos a continuar porque realmente hay otra parte en la que a mí me gusta mucho, que nunca me había gustado tanto hasta ahora, que es la parte de Kala y su, bueno, ya prometido, ¿no?, su marido. Que sorprendentemente aquí, para mí gana puntos. Gana puntos porque también interactúan muchos más senses con ella que antes. Entonces, eso es lo que siempre decimos, ¿no? Que la interacción casi es lo mejor de la serie, y sin casi. Si no, esta serie sería algo menos atrevida, porque es más atrevida ya que gentes de todas las culturas interactúan a la vez y eso a veces hace que sea más fresco. Y claro, con Kala había pocas interacciones hasta ahora. Y el momento en el que de nuevo Lito y Hernando... Hernando, ¿no? Lo estoy diciendo bien. Ya me estoy volviendo loco. Las horas de la mañana no son buenas. Hernando. Y en el momento en el que están hablando... que también me parece inverosímil, puede que sea así en la India, pero que están hablando que el marido de Kala ha ido a hablar con su madre para preguntarle si es virgen. Es que me parece tremendo. Pero la respuesta que se le da me parece de un gran aplauso, ¿no? Esa respuesta de todavía en el siglo XXI y estamos en la misma posición, no nos hemos movido. Sigue preocupándonos con quién folle quién. Sinceramente me parece un grito de rebeldía que me gusta, otros pueden llamarlo oportunista, otros pueden llamarlo lo que quieras, ¿no? Pero que se utilice un medio como las series o el cine para reclamar algo, creo que no es novedoso, pero como se está haciendo sí que me está gustando. No sé qué opináis vosotros. Además es que hay un momento que se ve una pintada y cada uno de ellos ve lo que quiere ver. Que se ve negro, poli, bueno, cerdo, en vez de poli pone cerdo. Maricón, zorra, bueno, de todo, ¿no? Y los típicas etiquetas y arquetipos que ponemos a la gente. Eso que ibas a decir, Campbell. Que es, no, para mí escenón total, ¿eh? Y además eso, como ese cabreo que pilla de repente Lito también, o sea, coño, me dicen con quién tengo que follar, o sea, ¿qué os importa? O sea, no, es bestial. Carrillo. Sí, además el personaje del marido de Kala queda convenientemente castigado a base de una... queda fracturado en parte, por no contar más. Ostras, pero a mí me dolió, ¿eh? Hombre, que cayó de punta, por decirlo. Sí, pero es que este personaje, Kayan, como se llame, Cajan, como que se quiera llamar, no, cae bien y mal a la vez. Es un personaje, es un poco un pringado. Sí, es un pusilánime. Pusilánime millonario, pero es un pusilánime. porque ella está con él porque tiene pasta y además casi se lo ha declarado, aunque es consentido, y él lo sabe, ¿no? Y es así de ridículo el pobre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues seguimos con otras cosillas que a mí me gustan por aquí, que es que el personaje de Cafio se acaba confesando a su amigo que él tiene una conexión mental con varios ángeles, ¿no? ¿Cómo les llama? ¿Ángeles? Creo que sí, que les llama... espíritus. El espíritu de Van Damme, ¿no? Y que el espíritu de Van Damme es coreana y tal. Que descubran a sus amigos más allegados qué es lo que les ocurre. A mí me gusta. Y lo van haciendo, poco a poco lo van haciendo. Algunos me parece todavía que queda ridículo que no lo descubran, porque como Wolfgang es descubierto por su amigo Max tirado en el suelo, tirándose nieve a sí mismo, pues queda un poco ridículo. Pero bueno, incluso ayer solté una carcajada cuando vi por tercera vez este capítulo. No sé de qué parte. ¿Qué os parece todo esto que os estoy contando? ¿Que os gusta a vosotros que se vayan descubriendo, que vayan diciéndole a sus amigos esto de que son sensates o qué? Hombre, se ve en varias, o sea, de diferentes maneras, ¿no? El de Kala, cómo se lo cuenta. Sí, o sea, eso yo creo que es una evolución que tienen que tomar estos personajes, que su entorno conozca como lo que les pasa, ¿no? Porque yo creo que luego parte del entorno se va a ver afectado. De hecho, Nomi, ya, o sea, su pareja es colaboradora y está completamente al día. Entonces, yo creo que esto le va a dar más matiz a la serie. Más profundidad, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, yo también pienso, es lo más sensato, ¿no? Yo creo que es lo más sensato, que si tú tienes un buen amigo y te está ocurriendo esto, lo más sensato es que lo cuentes. Además, eres un sensei, tienes que actuar con sensatez. Qué chistaco. Esto tenía que decirlo, esto lo tenía preparado desde el lunes pasado. Bueno, quiero decir que eso también le daría a la serie más oportunidades de desarrollar más tramas, ¿no? Sobre todo, haber matado al amigo de Wolfgang, a Max, hubiera sido un gran lastre, y ahora vemos como, incluso en un momento dado, Max le dice, bueno, no me van a matar tan rápido, que quedaría demasiado macabro, ¿no? Es bastante divertido, pero si eso nos da cuenta de que más adelante, pues muchos de los amigos de los sensei van a tener el peligro de muerte, y eso va a hacer que la trama se mueva, se complique y pasen cierto tipo de cosas. Con más cositas, trama Whispers, ya os decimos que no se mueve mucho la trama de Whispers, pero intuimos ciertas cosas. Intuimos que al haber salido mal el plan, no sé si en Noruega, Finlandia, donde acabó la temporada pasada, pues le han dado un correctivo, que él ha sido castigado por sus superiores, entre comillas, o eso nos dejan entrever, que está ahora mismo suspendido con la familia, porque, bueno, en un momento dado vemos como el policía Sam es, ¿no? Joder. Will es, no sé de dónde me saco los nombres. Pues le ve con su familia, y esto, al ser una conexión de ida y vuelta, pues puede hacer que Will sepa más cosas de él, que tampoco nos desvela mucho más, pero bueno. Yo creo que esto sí que es verdad que se podía haber avanzado un poquito más en la trama, pero como acaba conectando de nuevo con el personaje de Naveen Andrews, con Jonas Malicki, pues sí. Aquí sí que conocemos cierto tipo de cosas que en un futuro pueden utilizar contra él, ¿no? Que pues eso, que simplemente que tiene familia, que todos tienen que... Bueno, todas las personajes que van a acabar persiguiéndoles tienen familia y que tienen que atacarles como ellos son atacados, ¿no? Por esa parte. Porque va a ser la única en la que puedan ralentizar su trama, y además vemos como él tiene algún tipo de problema, o bueno, nos deja entrever o bien que toma pastillas porque tiene algún tipo de problema médico, o bien porque es algún tipo de mecanismo de defensa contra los sensei. ¿Vosotros qué creéis que es? Lo dice, ¿no? Dice que se lo dice a Will, dice, al final acabarás como yo, teniendo que tomar pastillas para protegerme. Sí, acaba diciendo eso, es que no lo recuerdo. Sí, lo dice en una se lo dice a Will cuando está hablando, o sea, cuando, uh-huh, cuando lo está amenazando. Uh-huh. Dice, cuando lo ve todo drogado, dice, tú vas a acabar igual que yo. Vas a tener que usarlas como protección. Uh-huh. O sea que más o menos le da a entender que sí, que él necesita tomarse esa medicación, igual que Angélica también se tomaba lo que se tomaba, también se drogaba, vamos. De hecho nos explican más cosas de Angélica, también es verdad. Sí, eso sí, pero yo creo que esa pastilla, si es bien lo que dices, también puede ser un potenciador de su sense, yo creo. También puede ser. Ah, bueno, es verdad, no, sí que es verdad que Maliki le dice que son bloqueadores lo que toma, que es alguna mezcla de bloqueadores para que no sea detectado, sí, es verdad, es cierto. Y les llama cazadores, eso quiere decir que Whisper no es el único, porque si en un momento dado les llama cazadores, quiere decir que hay bastantes más. Sí, pero bueno, el golpe ese de efecto de Whisper al final con Will, ese no estuvo tan mal, ¿eh? Ese golpe de guión tampoco está tan mal. El verlo de repente como ya es una amenaza directa para su entorno. Uh-huh. Cuenta, opina tú también, Carrillo, sobre esto que acaba de decir Cam. Bueno, yo me quedé más con una cosa que tú acabas de comentar sobre... A mí un concepto que me parece muy interesante cuando hablamos de una serie y no de una peli es el de ralentizar, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto sí que se está llevando las cosas bien, porque en una serie que se supone que va a tener un número de temporadas, pues si tú no ralentizas un poco las tramas de cada personaje, pues te cargas la serie, ¿no? Porque entonces va todo muy rápido y puede llegar un momento en el que todo se agrupa mal y demasiado rápido y se produce, es decir, llegamos al final antes de lo que queremos llegar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el que el personaje de Whisper, pues lo veamos como un poco estancado y que la trama no se desarrolle, yo creo que es un acierto en este caso, ¿no? Porque en este episodio tampoco creo que se trataba de eso y quizás avanzar demasiado pues puede ser después un hándicap para la segunda temporada. Entonces, claro, es un personaje del que se puede esperar más y del que se debe esperar más, pero poco a poco, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, yo creo que, claro, tiene que convertirse en el malo, pero tal y como tú dices también, este personaje está guiado por un poder mayor que tampoco hemos visto del todo, ¿no? Que son otras de las cosas que se nos vienen escondiendo. Y entonces, pues, a mí te digo que de momento es la parte de la serie que un poquito que más me aburre, ¿no? Suele gustar más cuando los sensei se relacionan entre sí. Sí, pero estaban dándonos gotitas seguramente de toda la trama principal durante toda la serie, que al final harán que, pues bueno, hemos descubierto tantas cosas de los personajes, estamos tan encariñados con ellos que al final, cuando tengan que abordar la trama principal, va a ser muy potente, yo creo. Eso yo creo que es un valor muy, muy a tener en cuenta. Quiero hablar de unas... Perdona, ¿qué ibas a decir? Eso, que seguramente es digamos que es el arma que los creadores de la serie tienen guardada ahí como un tesoro, porque uh-huh, si no, se la pueden pegar. Pues eso, iba a hablar de una de las grandes escenas del capítulo, que no es evidentemente porque avance en la trama, sino por cómo está rodada y cómo es ese momento, ¿no? Que hay muchos momentos así durante la temporada número uno y seguramente habrá en la segunda temporada, segurísimo. Que es el momento cumpleaños. Buenísimo. No porque, buenísimo. Ya os digo que no es porque sea que desarrolle nada la trama, sino cómo se ve la conexión, lo que hace cada uno, lo que... Bueno, aparte de que utilizan los conocimientos de cada uno para disfrutar. Ya vemos durante toda la temporada que utilizan los elementos para salir de situaciones, de problemas, etc. Pero no solamente los amigos están para los problemas, sino también para pasártelo bien. Y aquí, vamos, se nota a la máxima potencia. Se monta un fiestón universal... Impresionante, sí. Me encanta. Dura casi 10 minutos la escena, lo que sería la escena del cumpleaños, prácticamente 10 minutos. Y bueno, hacen de todo: hacen artes marciales encerrados en una celda, hacen una sesión de DJ en la playa. Que además, Kala se atreve a ser DJ gracias a Riley. Se ve como todos acaban. Pues eso, en una orgía sexual en el váter. bueno, en el váter y en varios, en muchos sitios múltiples a la vez. Y eso es tremendo, es imponente, impresionante cómo han acabado rodando esa escena de sexo en múltiples sitios a la vez. Cómo esa escena de sexo acaba enlazándose con la escena de sexo que hemos hablado antes entre Kala, Max y sus respectivos. Wolfie. Max es el amigo. Y bueno, no sé qué opináis de esta escena barra fiestón. Campbell. Hombre, ¿qué va a ser de, o sea, qué sería de Sense8 si no hubiera escena de orgía? O sea, totalmente. Son cosas que vamos, va la una con la otra. Y que la gente se queje, que no quiero ni un quejido al respecto. No, no, o sea, genial, genial todo. ¿Y cómo acaba? O sea, además, la forma en que está grabado, es que cómo se ve la misma orgía en lo que dices tú, ¿no? En el baño, luego en el parque, luego encima de una cama, o sea, es la forma de hacerlo, es bestial, bestial. Sí, yo creo que visualmente esta escena es de las más potentes del capítulo, a mí es la que más me gusta. Es lo que tú dices, son casi 10 minutos, ¿no? Un poco al estilo videoclip, sí, pero en este caso yo creo que bien utilizado. Y en el que vemos 8 fiestas de cumpleaños en una, ¿no? Es decir, 8 formas de celebrar un cumpleaños, lo cual resulta muy divertido. Y lo que, es decir, todos nos sentimos muy identificados con esta escena, porque es sabido por todos que toda fiesta de cumpleaños termina en una orgía. Totalmente. Sí. Pero, bueno, todos lo hacemos. Todos lo hacemos, sí. Es algo muy típico aquí en España. Pero hay momentos de pausa dentro de este videoclip en el que nos cuentan un poco más la historia de Sun, ese pasado en competiciones, que me hace mucha gracia que también acaban así las competiciones, ¿no? Un chico contra una chica, tiene tanto respeto el chico porque le ha vencido, además la paliza que le mete, que bueno, él le corresponde con una... con un momento de sexo, ¿no? Es muy gracioso verla hablar a Sun de esa manera, cuando nunca le hemos oído hablar de esa manera de su cuerpo y de su sexo y de que ella es libre de hacerlo con quien quiere. Parece inaudito en una coreana. Y además tiene una frase muy... Es un cambio drástico. Una frase muy buena, ¿no? Que dice que al fin y al cabo todos estamos aquí por el sexo. Es decir, el sexo ha sido el inicio de cada uno de nosotros, ¿no? Exacto. Y es una verdad como un templo. Es decir, para por ejemplo, el personaje de Kala, que lo ve con tanto pudor, el tema de... Del sexo y demás, precisamente se lo dice a ella, ¿no? Como desiníbete porque gracias al sexo estás tú aquí, ¿no? Es decir, tus padres tuvieron que follar para que tú nacieras. Sí, esas son las ideas de los Wachowski, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más cosillas que hayáis disfrutado. Ahora os voy a dejar elegir a vosotros. Elige tú a la Campbell. No, a mí el escenón es el que habéis comentado antes, justo después de acabar la orgía, cuando están Wolfgang por un lado y Kala por el otro. O sea, es que yo ahí me partía de risa. Sí, es que el tío lo primero que quiere es el trío, o sea, vamos a ver, no estás en la puerta, pues venga. O sea, es que es brutal. Y luego, muévete, es que no te mueves, que no sé qué más, qué estarás haciendo. O sea, yo ahí me tiraba, pero me tiraba de risa. O sea, genial. ¿Y tú, Carrillo? Bueno, un poco ya el que he comentado, a mí el tema de la celebración del cumpleaños quizás es lo que más me queda en la memoria de estas 2 horas. Pero, y además que me recuerda también a momentos de la primera temporada, como por ejemplo cuando se ve el parto de cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Son estos momentos en la serie que realmente sí que son buenos. Suelen ser momentos musicales, pero bien empleados. Yo cuando decía al principio lo de que no pueden abusar, quizás me sobra más el principio, bueno, no deja de ser una simple presentación del episodio, ¿no? Cuando todos se sumergen en el mar y se crea una especie de simbiosis entre ellos, ¿no? Y todos... está bien, lo que significa está bien, pero claro, supongo que a lo mejor en un episodio de 2 horas pues cansa más que si te ponen un momento musical en un episodio de 1 hora, ¿no? Porque todos recordamos el momento del cuarto episodio de la primera temporada, con la canción de los Four Non Blondes, que era uno de los momentos que quizás mejores, ¿no? Y que todos nos quedamos cantando esa canción, que, uh-huh, que no es fácil, ¿no? Llegar a eso con el público. Uh-huh. Bueno, pues yo me voy quedando con este nuevo personaje que no me ha aprendido el nombre, con este nuevo agente Smith que les va a ir buscando en la segunda temporada. Me quedo mucho con eso, aunque ha sido una presentación bastante efímera y además que no queda muy bien porque Nomi acaba siempre escapándose de él. También tiene unos recursos que mucha gente no tendría para escaparse, porque al ser hacker informática tan potente, pues se supone que no, que es irrastreable todo lo que hace ella, entonces es bastante complicado, ¿no? Y no mete mucho ruido durante el capítulo, también hay que decirlo. Luego también me gusta mucho el momento en el que Sun acaba pegando una paliza a esos, creo que son 6 asesinos sicarios que hacen representan a su hermano. Me gusta mucho porque vemos que se sigue metiendo en problemas, vemos que la trama de Sun se sigue complicando, aunque no sé cómo va a ser tratada, porque muy muy realista no creo, porque claro, una persona que acaba atacando a 6 dentro de una de un interrogatorio haciéndose pasar por sus abogados, pues un poco raro ya queda, ¿no? No sé cómo van a resolver eso, no queda resuelto aquí, y creo que se van a olvidar de ello simplemente como un mero pues divertimento, ¿no? Para que disfrutes de un combate, aunque también el combate final de Wolfgang de Wolfie me gusta bastante, porque intervienen todos también aquí en este combate final. No es tan espectacular como el final de la temporada pasada, pero si bien es verdad que aquí no solamente vemos la mirada crítica de Kala, sino vemos una especie de lo que tenemos que hacer porque estás tú en nuestras vidas. O sea, al final es una mirada crítica de todos, porque están todos mirándole alrededor como diciendo, vaya puta mierda de vida tienes, Wolfgang, y encima es que todos tenemos que estar aquí para ayudarte, porque al final la acaban ayudando todos, ¿no? Es jodido porque Wolfgang es el que peor vida lleva por la familia que le ha tocado. Más arriesgada, ¿no? Sí, sí. Y claro, él se siente responsable porque tienen que invertir muchos recursos en él. Y eso que él se va a estar solo para salir de muchas situaciones y ayuda a muchos de ellos, porque hay un momento que también me gusta mucho que ayuda a Lito a entrar en su apartamento, que es cachondísimo, porque Lito intenta imitar Miguel Ángel Silvestre intenta imitar graciosamente el personaje de Wolfgang, el personaje del actor que hace de Wolfgang, y me gusta como frunce ahí los labios, así como diciendo es complicado esto, abrir cerraduras electrónicas y tal. Es cachondo, muy cachondo, me gusta. Pero bueno, fuera aparte, como os digo, está ahí tan involucrado en tantos personajes, pero que no llevan tanta problemática como él, y él al final es el que en Nochevieja, incluso, ¿es en Nochevieja o en Acción de Gracias? No distingo muy noche bien. Nochevieja, ¿verdad? Es a quien tienen que ayudar, ¿no? Es bastante potente eso. No sé qué opináis, bueno, es mi opinión, no sé qué opináis vosotros, chicos. Sí, la parte navideña del episodio la vemos muy al final, ¿no? En los últimos minutos. Uh-huh. Esta lucha que tú estás contando con el personaje, claro, más potente. Y que los demás que no son, bueno, el policía quizás, pero y quizás también Sun, pero los demás no son personajes acostumbrados a este tipo de batallitas, ¿no? Entonces, lo que tú comentas, el momento este delito cuando intenta hacerse el supermacho tirando para romper el cristal, son estas cosas que me hacen gracia, ¿no? Porque se pega un leñazo ahí contra el cristal y cae al suelo, que es cuando Wolfgang va al rescate, ¿no? Y manipula allí el tema del teclado para entrar en la casa. Sí, que no deja de ser, le habían cambiado hasta el código para entrar por el tema ese de haber sido descubierta su homosexualidad y demás, ¿no? Cosa que seguro que van a desarrollar mucho tal y como decía Campbell antes, ¿no? En la segunda temporada. A ver qué es lo que hace Lito para si simplemente lo acepta o intenta hacer otras cosas, ¿no? Para salir adelante. Sí, porque que lo desahucien simplemente por ser gay me parece bestial, pero claro, si tienen unos estatutos en el cual esto está incluido, pues sea no sea muy legal, que yo creo que muy legal no será ni en México, pero bueno, poner unos estatutos en los que se alenta la discriminación me parece bastante exagerado, pero bueno, esto lo quería meter aquí Lana, aunque no creo que sea tan posible. Pero bueno, sí me creo que a la fuerza los hubieran podido sacar de allí incluso con unos sicarios, ¿no? Ahí yo creo que hubieran estado más acertados que interponiendo una cláusula de los estatutos, pero bueno. Campbell, ¿qué vas a decir? No, a mí, aparte de esa escena, bueno, también hay que recordar, aunque sea un momento también de videoclip de esos, pero el momento navideño también está bastante conseguido, ¿eh? O sea, ahí con la canción de Aleluya y todo eso, a mí me gusta ese momento, ¿eh? Muy bonito. Me parece menos potente que el del cumpleaños, ese videoclip, sinceramente, y también porque la canción de Aleluya está hiper mega sobadísima y... Ya. Y no me llega tanto como otras escenas, ¿no? A mí me gusta más, por ejemplo, que vemos un poquito más el poder, tampoco mucho más, de Whispers. En el sentido en el que Whisper tiene muchos medios... Y puede llegar a cualquiera. Y llega el padre de Will. ¿Cómo llega el padre de Will en un momento indefenso en el que él está borracho perdido intentando colocar las luces? Que claro, lo que juega muy bien es cómo juega con Will. Porque ya no dice, es que casi no tengo ni que hacer nada para que corra peligro tu padre. Él mismo ya está corriendo peligro él solo porque tú no estás aquí. O sea, jugar como juega con la mente de Will me gusta bastante. Porque dice, es que tú deberías de estar aquí y no yo. Tú deberías de proteger a tu padre y no yo. Y tu padre está aquí, pues eso, como os digo, colocando las luces en un altillo, borracho perdido y corriendo peligro ya él solo, ¿no? Aunque lo que está dándonos a entender es que Whispers está ahí. Y puede hacer en cualquier momento lo que quiera con cualquiera de los familiares de cualquiera, porque los conoce. Bueno, sobre todo, bueno, no, conoce a Will solo de momento, pero sabe que hay más por ahí que como víctimas, ¿no? Que podrían estar por ahí cualquier familiar de cada uno de ellos. Me gusta esta intromisión en el capítulo y que hace que avance un poquito más el carácter de Whispers, que casi no sale durante toda la temporada y aquí sale durante mucho más. ¿Qué opináis, chicos? ¿Os parece atemorizador? ¿Es suficiente? A mí, claro, es que no lo he dicho, pero a grandes dosis daría más miedo, pero es un guijarro en una montaña de arena que puede hacer que se derrumbe toda la montaña, pero de momento no veo más que ese guijarro. No está dando tanta potencia, no hay tanto peso. Aunque sí puede desembocar en algo tremendo. Y siempre está ahí. No sé si os da esa misma impresión a vosotros. Sí, es oportunista. Aparte, sabe dónde estar, dónde atacar. Y ya os lo digo. Y ese movimiento al posicionarse con el padre de Will es bastante amenazante. Pero vamos, esto es el tono de este especial. Que nos ha querido contar hasta ahí. Yo creo que en la segunda temporada el personaje de Whisper se va a desarrollar bastante. Y le vamos a ver con el potencial que tiene que tener, ¿eh? Me da la impresión, vamos. Sí, yo también lo pienso. Creo que creo que se va a desarrollar. Porque si no, para que vaya dotándose también de más carisma, de más peso el personaje de Whisper. Que ya he dicho varias veces que de momento parece algo flojo, ¿no? Entonces yo creo que aquí no querían enseñar más nada y está correcto. Entonces es un personaje seguramente de los que más se desarrolle o deba desarrollarse en la segunda temporada. Al fin y al cabo, lo que decía antes, que es el contrapunto, ¿no? Es el malo, el malo que conocemos. Seguramente surgirán más que estén por encima de él. O este que comenta Asier, el que no sabemos el nombre, el principio, gente. ¿No? Sí. De la gente. Nada, pero bueno, yo creo que bueno, ahí tiene que haber una organización detrás, efectivamente. Pero, o sea, de momento no cuentan. Será uno de los avances de la segunda. Acordaros que están pactadas 5 temporadas. Tiene mucho tiempo para contar, ¿eh? Vale, ya sé cómo se llama, lo acabo de ver. Es el agente Bendix, eso es. El que les va a perseguir seguramente a Nomi vamos a tener bastantes perseguidores, yo creo que a lo largo de las temporadas, poco a poco, aunque el principal sea Whispers. Se irán deshaciendo de algunos otros y conseguirán escaparse, pero Whispers va a ser la línea atemorizante. Y bueno, yo creo que no queda mucho más que analizar. Vamos a dar nuestros veredictos y nuestros momentos más especiales y todo lo que queramos decir de este capítulo especial navideño, sin ningún tipo de... Vamos, sin dejarnos ya nada, porque no es que haya mucho más que desarrollar, ya que, como hemos dicho, no avanza en la trama apenas nada. Yo creo que el único que acaba avanzando es Wolfgang, y muy poquito. Bueno, avanzan todos, pero muy poquito. Desarrollan más que nada que avanzar. Empieza tú, Carrillo. Venga, valoraciones finales. Pues yo creo que se trata de un episodio película, una película de 2 horas, que para los que son seguidores de la serie, para mí sí, no necesaria, pero sí indispensable. Es decir, ya que la han hecho, pues yo creo que lo mejor es verla antes de comenzar a ver la segunda temporada, no saltártela, ¿no? Porque que alguna pistita sí que podemos encontrar, algún detalle, alguna confirmación de cosas buenas que veíamos en la primera temporada. Es decir, son aspectos positivos de esta película de 2 horas que hace que yo creo que es recomendable verla. En cuanto a lo que tú decías al principio, ¿qué sería mejor, verla ahora o esperar a mayo, que creo que es cuando se estrena la segunda temporada, para verla? Pues yo creo que lo mejor es verla ahora, ¿no? Porque yo creo que va a ser bastante independiente de lo que veremos desarrollar en la segunda temporada. A mí, en general, decir que vuelvo a reafirmarme en lo potentes que son los títulos de crédito de esta serie, ¿no? Y la música que cada vez se te pega más y que tarareas aún sin ver la serie, ¿no? Y después, que siempre visualmente es una serie muy potente, ¿no? Y no se ve esto en todas las series de televisión. Hay series de televisión que en este aspecto, pues a veces requerimos más, ¿no? Y que quedan un poco pobres. Y esta serie, en el aspecto visual, es muy potente. Yo creo que lo tiene todo para ser un éxito. De momento parece que va con cierta lentitud, también en cuanto a datos de audiencia y datos críticos. Creo que se manejaba en estas páginas, que la de los tomates y demás, ¿no? Se manejaba en un 6,5 sobre 10, que quizás pueda parecer poco, pero yo creo que es una serie que tampoco ha visto demasiada gente, ¿no? Creo que tiene buena base para el crecimiento y yo, por ejemplo, es que no me imagino mucho o no entro a imaginar mucho sobre lo que pueda suceder en la segunda temporada, porque me gusta dejarme sorprender, ¿no? Y creo que va a haber bastante sorpresa y es por eso que este capítulo pues funciona como un poco como escaparate de lo bueno que tiene la serie de Sense8. En Rotten Tomatoes tiene un 75. Ah, entonces el 6,5 será en otra, ¿no? Pero sí, estuve leyendo ahí. Uh-huh. Y los datos de audiencia, pues yo creo, no sé, creo que tampoco han sido del todo potentes, ¿no? Uh-huh. No, los datos de audiencia no tengo información. Vale, el 63 sobre 100 era en Metacritic. Ajá, vale, puede ser. Sí, en Rotten Tomatoes es un 69%. No, yo lo tengo aquí delante, un 75. Average Tomatometer, 75%. Aquí delante lo veo. Ah, pues, o sea, sí, claro, eso lo leí en Wikipedia, seguramente habrá subido. Puede ser. La aclaración de... Puede ser. Luego también hay otros rankings, por ejemplo en IMDb tiene un 8,4 y en Film Affinity tiene un 7,1. Es que depende de las opiniones de quién vote, claro, y dónde vote. Pero sí. En la propia Netflix, por ejemplo, tiene un 4,1 sobre 5, que es uh-huh. notable alto. Hombre, sí, ahí es más evidente, ¿no? Que tenga más puntuación. Bueno, pues tu valoración final, muchas gracias. Ahora... Campbell, cuéntame. Bueno, sí había una cosa que nos avanza un poco, que son las revelaciones sobre el personaje de Ilhanna, ¿no? Que nos cuenta alguna cosa más. Nos dice que ha estado, o sea, explica por qué le siguen viendo, explica que fue la que originó no solo esta generación de Sensei, sino la anterior, la de Whispers, O sea, va contando ya detalles de un personaje que ni fu ni fa en la primera temporada, pero que parece que le está dando cierta consistencia, aunque la apariencia de Daryl Hannah siga siendo la misma, vamos. Es decir, vamos a ver, tú la favoreces con ese comentario y después le pegas un palo. No, la has hundido para siempre. Yo la creo último, que ya. La dosis de realismo, o sea, es esta mujer nos remonta, esta mujer nos remonta. Bueno, un apunte, que los dos estamos en lo cierto, ¿eh? Carrillo, me refiero, tiene esas dos puntuaciones, lo que pasa es que yo estoy alucinando. 67% tiene la primera temporada de puntuación. 83% tiene el especial de Navidad. Eso hace un total, de un 75% en el baremo total. Pero es descabellado que tenga mucho, sí, más el especial de Navidad que... Sí que es descabellado, sí. Es muy, sí, descabellado. En ese mundo nos manejamos, así es. En esta locura, ¿eh? Lo que pasa es que estamos siempre hablando de las puntuaciones de los críticos, por lo que estoy viendo, porque la audiencia tiene un 92%. Y en Metacritic también aumenta la audiencia. O sea, el usuario apunta un 7,8 frente al crítico, que es un 63. Pero bueno, eso son, como os digo, puntuaciones y cada uno tiene su puntuación. Campbell, ¿querías añadir algo más acerca de tu valoración final? Sí, no, es decir eso, que en general me parece eso lo que es un especial. Igual que habíamos visto especiales de estos de Doctor Who, como vimos el año pasado el de Sherlock, o sea, son cosas que aportan sin llegar a ser vitales en la trama, ¿no? O sea, van, aportan cosillas y nos preparan para la siguiente temporada, y por mí estoy muy de acuerdo. Tiene partes muy buenas y luego tiene otras, pues bueno, ni fu ni fa, pero vamos, lo que es la serie, pues sigo con la misma opinión que tenía cuando acabé la primera temporada, que quiero que llegue mayo, pero ya. Pues yo estoy de acuerdo también, quiero que llegue mayo, pero ya. Disfruto muchísimo de esta serie, como os digo, no es... objetivamente no es la mejor serie del mundo, aunque para mí lo sea. Y digo esto porque no es que sea la más original del mundo, pero para mí sí la más refrescante. Utiliza ciertos... cosas sociales que a mí me interesan, me importan, creo que son de gran importancia, creo que son más vitales que otras que se tratan en otras series, y por eso yo creo que conecta directamente conmigo. Son cosas personales, son cosas del día a día, son cosas cotidianas que una vez no entiendes por qué a un día de hoy tenemos que seguir luchando por el derecho a hacer cierto tipo de cosas o a tener la libertad que nos mereceríamos o nos merecemos, aunque mucha gente querría discutir horas y horas sobre el concepto de la libertad, yo uno de ellos, porque creo que a día de hoy creemos que tenemos mucha libertad para decir muchas cosas, pero realmente no somos libres porque estamos repitiendo lo que nos han dicho que nos tienen que tenemos que decir. Y creo que eso es de lo que habla esta serie, y creo que lo hace de una manera bastante drástica, utilizando unos argumentos visuales que no se suelen hacer, y eso hace que, tal y como su nombre indica, a mí me insensibiliza más, o sea, llego a conectar más con ella y llego a empatizar una barbaridad con estos personajes. Empatizas porque cada uno es diferente y aún así todos te llegan en un momento o en otro a tocar la fibra. Creo que pocos productos me consiguen esto hoy en día. Creo que pocos productos hacen removerme más la conciencia como lo hace Sense8 en un medio como es las series, que yo siempre he tenido y tendré por debajo del cine, ya que el cine es grandes historias en formato de 2 horas y la serie siempre me ha parecido pequeñas historias en formato alargado. ¿Qué hacen que desarrollen mucho mejor un personaje o no? Eso es discutible, pero creo que esta serie hace que se vean cosas que en muchos medios no se ven. También la libertad que les da Netflix es apabullante para hacer lo que les dé la gana. Ya veis que aquí Lan ha dicho yo quiero hacer y Netflix ha dicho haz lo que quieras. También eso es un poco bastante acojonante, sin tener la audiencia que podrían tener otros productos. Que eso es sorprendente, ¿no? Que te dejen hacer, gastar dinero para hacer una especie de Navidad sin tener la audiencia que tienen otros productos. No han hecho un especial navideño de Stranger Things, por ejemplo, que es el bombazo del año. No han hecho tampoco de Orphan Black, que también es otra de, no sé, tiene series mucho más vistas que esta, y en cambio aquí Lana ha dicho quiero hacer un especial navideño y lo ha hecho. Eso les da mucha libertad. Eso quiere decir que en ese sentido, si algo tienen que sacar adelante, lo van a hacer y no les van a cortar las alas. Y es algo que me da más ganas de verlo. Así que chicos, fans o no de Sense8, esperamos que si habéis escuchado todo esto hasta el final, que tampoco ha sido mucho, esperemos que nos perdonéis. Y si os hemos picado de nuevo la curiosidad, espero que la disfrutéis, y si la estáis viendo, pues que la sigáis disfrutando, que tengáis que seáis condescendientes con nuestros fallos, que hemos venido un poco con lo opuesto, sin toda la información necesaria, que a veces nos falla, y a mí sobre todo, que me confundo de los nombres, que lo vamos a hacer. Así que pues nada, chicos, que muchas gracias y continuamos, Javis, continuamos con lo que haya. Adelante. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao! Repasando el episodio. Yo lo repasé ayer por la noche, lo tengo ahora aquí delante con subtítulos, por si acaso. Sí, yo también. Porque yo no tengo subtítulos, yo me lo descargué de español. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos poquitos, ¿eh? Bueno, los incombustibles, los Javis. Los Javis, la madre que os parió, estáis en todos lados. ¿Y Tony no iba a venir? Yo pensaba que Tony iba a venir. Y yo. Y yo creo que Tony también pensaba que iba a venir. Pero el muy mamón se le olvida las cosas de un día para otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que estáis preparados? Sí. No tengo un sueño que me caigo encima. Yo también. Pasé la noche con el asma. Porque aquí, cuando le da por hacer calima y eso, bah, sí, me destroza. No, aquí también tenemos una humedad elegante hoy. No ha parado de llover en todo el fin de semana. Eso es Bilbao. ¿Y tú, Camper, que ahora nos cuentas tu cambio climático? Pues aquí estamos con ola de frío, o sea que ni te cuento. La mierda. Bueno, una pregunta, no saber, no sé si os ha gustado o qué. Sí, en parte me pareció un poco, si nos ponemos demasiado críticos, innecesario. Sí, no, es innecesario totalmente. Sí. Es que avanza muy poco y lo poco que avanza pues te deja así como medio buff. Vale, pues. Pero no, tiene cosas buenas, o sea, tiene sus escenas de grupo y todo eso, que es lo que mola siempre y cosas así, pero sí, pero bueno. Lo empezamos entonces, vamos al lío. No creo que estemos mucho, pero bueno. Vamos. Yeah. No sé si queríais añadir algo más, pero no os he dejado. No, sí, os jodéis. Se podía comentar para terminar que la serie es como la Navidad, ¿no? Se disfruta, pero el tortazo de realidad, igual que después de la Navidad llega el 7 de enero, pues para la serie llegará en mayo, ¿no? Que es cuando realmente se la juega con la segunda temporada. Pues sí, ahí está de toda la razón. Ah. Eso lo pones después en los extras, eso y queda. Sí, pero sí que se la juega mucho, ¿eh? Porque este especial de Navidad lo piensas fríamente y es muy fácil hacerlo. Sí, no tiene ninguna responsabilidad. Pues nada, que que me tengo que... Que os dejo, que os den por culo. ¡Hala! Venga, tía. ¿Estaréis para lo siguiente que haya? El mañana en el Hobbit. Mañana en el Hobbit. Pero el Hobbit que es mañana, la película, ¿no? Joder, sí. Ya ni me acuerdo mucho. No, sí, mañana tarde la película. Ah, vale. Yo estoy en los técnicos, que es el jueves. El jueves técnicos por la mañana. Oh, joder. Bueno. No hay sueño, ¿no? Pero... No hay sueño, apenas. Yo me voy a acostar ahora. Yo igual me acuesto. Yo me voy al Ikea. Ahora que os den. Venga. Mira, Ikea. Bueno, te pegas un desayuno de esos ahí. Bueno. Venga, hasta luego. Hasta luego, senses. Batman y Wonder Boy, Black Tiger, Snow Bros y Enduro Racer, Space Invaders, Asteroids, Boom Patrol, Mario Bros, Cambia al Mata Omega. Los han recuperado, ¿eh? No. Oye, los han recuperado. Sí, no, sí. No es un Juego de Tronos. O sea, HBO ya ha declarado que la serie ha sido deficitaria. ¿Tenéis tiempo? Yo no. No, sí, a ver, media hora. ¿Tenéis media hora? Sí, hombre. Sí. Vale, pues en 5 minutos empezamos un lo que hemos visto. Joder. Yo tengo que desconectar, chicos, porque es que no he desayunado y tengo que hacer cosas. Pero ojalá, has dicho que si tenías media hora. Yo no, he dicho que no, que no he desayunado. Vale, pues, lo hacemos los tres. Esto... Campbell y Jake, ¿nos apetece media horita de lo que hemos visto? Por cierto, llevo una hora de tren a Busan. ¿Y qué? Y yo no sé dónde está la originalidad. Te lo digo en serio. No, no. ¿De dónde está la originalidad? A mí me lo dijo completamente claro Abraham. No es original, es una película menor y tiene actuaciones locas a lo asiático. Creo que es muy intensa, muy divertida, tiene muy buen pulso dramático, o sea, me refiero a que tensión, yo he vivido en Tren a Busan, y yo le doy la razón en todo a Abraham, en todo lo que me dijo, le doy la razón, ¿eh? Yo, todo lo que he leído de, ¿es la película más, renueva el género de zombies? No, pues eso me parece una parida. No sé dónde lo renueva. Eso es una parida porque coge de aquí y de allá. De siempre, tío. Lo que pasa es que sustituye centro comercial por un tren. Sí, coge cosas de aquí y de allá totalmente. Y bueno, pues utiliza el tren como se utilizó en Snowpiercer, por ejemplo. Que muchas veces... Parece, fíjate lo que te digo, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Parece una historia de Guerra Mundial Z spin-off. Exactamente, parece un spin-off de Guerra Mundial Z mezclado con Snowpiercer. Es exactamente lo que iba a decir. Como en Guerra Mundial Z empieza empieza en Corea. Mira, pues es verdad. Mira. Déjate los huevos. Bueno, pues ahora vengo y empezamos en lo que hemos visto. Tú, Tony, márchate cuando te dé la gana. Yo tengo que. Me lo siento, chicos. Nos vemos en un rato. Venga, Teu. Hasta luego, Tony. ¿Qué hemos visto? Madre mía. Estoy aquí haciendo. Revisión. Pues Assassin's Creed. Vais a comer. O sea que. Yo no lo he visto todavía. Sucesor designado. Vengo ahora, Javi, mejor un refrigerio. Vale. Abrimos esto. Ya estamos aquí. Bueno, yo al final sí tengo cosas, sí. Tienes cosas, ¿no? Sí. La cuarta de Sherlock, Assassins, la última de Will Smith. Ya, pues yo Inferno. Me tragué algún capítulo de la serie Frequency, la primera de Mr. Robot, algunos de Primeval, de la serie esta muy mala. La de los dinosaurios. Exactamente, que venía yo con la anterior. La inglesa. Sucesor designado, todavía no lo terminé de ver, pero tengo alguno visto también. Timeless, así de viajes temporales, Sully, y por mirar a ser alguna otra cosa, no he visto alguna de MacGyver. Entonces tú. A echar cohetes, vamos. Ah, bueno, sí, yo la de una serie esta, la de Netflix, la de una serie de catastróficas de dichas también la he visto. Ya, me quedé con la película. Está bien. Esta de Malen de Iron Castle y el primero, que tiene buena pinta. Ese pone sí. Esta es la de que la Segunda Guerra Mundial gana los japoneses y los nazis la guerra, se queda con Estados Unidos ni de cada uno. Hostia, eso no me enteré, tengo eso de qué cadena es. Pues yo la bajé de BX, total. Ajá. Series. The Man in the High Castle, no de Iron Castle. The Man in the High Castle. Pues lo voy a apuntar. No, no es una serie actual. O sea, es actual, es nueva, me refiero, pero está como rodada en los años 50 o por ahí, ¿sabes? Sí. Bueno, yo estoy aquí. Muy bien. Pues empezamos media horita para contar lo que hemos visto recientemente, ¿qué os parece? Vale. O venga. Candel, venga. Pues empezamos, ¿vale? Claro. Para que juegas al Need for Speed si ya tienes el Outroom. Mirones te rodean esperando tu final. Podéis decir hasta ahora, si queréis. Pues nada, una cosa antes de irme. Tenéis que ver la escena eliminada de Chewbacca y Rey. ¿La del brazo? Sí, ¿la habéis visto? La que le arranca el brazo a Simon Pegg, vamos. Sí, a Simon Pegg. Sí. Es brutal, sí, ¿eh? Vamos, para dar más carnaza de que se parece más al episodio 4, ¿no? O sea, arrancan un brazo Obi-Wan, aquí lo arranca Chewbacca. Pues la gente está diciendo, pues a mí me encanta, lo tenían que haber dejado. Ya. Sí, bueno, la cara de Rey es un poco, ¿qué has hecho, no? Dale, como que, joder, no he contado con esto. Pero yo creo que... Parece un ensayo de la serie, de la escena. Más que... Yo creo, ¿eh? Más que parecerse a la escena de la cantina de Obi-Wan y en Mos Eisley, eso es. Más que eso, yo creo que es intentar dar lo que siempre hemos oído de Chewbacca, ¿no? Que Chewbacca se supone que arranca brazos de esto y siniestro, nunca hemos visto cómo lo hace. Entonces yo creo que quería hacerlo de esa manera, y que es verdad que queda como la otra, y dijo, yo creo, JJ, esto no lo hacemos. O también porque Disney les dijo, esto es demasiado violento. No se puede poner. Sí, pues, si Chewie le arranca el brazo y empieza ahí a mandarles con él, pues ¿dónde da otro toque? Pero tira el brazo a ti, aparece el brazo, como igual que en la... Sí, en la exactamente. Otro homenaje. Otro homenaje, además que nos perdimos. Pues nada, chicos, ahora sí que os voy a dejar que al final se me echa el tipo encima. Al tonto, al tonto. Bueno, hasta luego. Venga, chao. No, hasta luego. Corriendo hay humos los cementerios del Ghost and Goblins. Déjate de Call of Duty, juega al Operation Wolf. Grimberet, Cabal y Arcanoid. Sí, se te oye bien, sí. Vale. Buenos días. Buenas. ¿Se oye bien por ahí? Se oye. Perfecto. Eso que acaba de poner tiene nombre como de terrorista kurdo. Es lo que estoy mirando, ¿qué es esto? Navaja Hassan Sifet Masum. Jajur. Por cierto, me oigo con retorno del copón. No sé qué pasa. Sí, últimamente con Asier suele pasar eso. Sí, madre mía, ¿qué es eso? Pero mogollón de retorno. Buah. Madre mía, ¿estamos en la tarde o algo? Suena rarísimo. Buenos días, mariposa de agua dulces. Buenos días. Os estáis quejando de que se oye mal y de que hostias en vinagre, ¿qué os pasa? Es que se me oye con un retorno tremendo, yo no sé si a los demás les pasa lo mismo. Que son cosas vuestras, imaginaciones. Seguro. Dejar de fumar. Bueno, ya se oye bien. El alcohol, la droga. Dejar de fumar. Que ya sabéis a qué venís. No. No, ¿de qué va hoy? Estaba claro. Yo no me enteré. Nunca estoy pendiente de lo que decís por el WhatsApp. Es muy difícil. De vuestro WhatsApp dedica dedicación exclusiva, necesita. Te jodes. Ay. ¿Quieres estar aquí y no en la tardis? Quita, que acabo de ver el episodio de la mujer en la luna de Doctor Who y he flipado. Que ese no lo había visto. Joder, ¿pero qué es de la última temporada? No, de la primera del décimo segundo Doctor. Joder. Hostia. Yo es que me vuelvo loco con esa serie. Pues cuando quiera hacemos especial. No, cuando, me encanta. Cuando quiera empieza a verla, básicamente. No la veas, tío. No te puedes poner a verla desde el episodio 1. Eso tienes que ir picando y engancharte con un doctor. Yo te recomendaría que te engancharas con el último, por ejemplo. Además, el primer doctor que utilices, que veas, ese es tu doctor para siempre. Es el que te va a gustar. Entonces... Sí, porque yo me quedé en el décimo. O sea que. Este a partir de ahí, ¿no? Sí, con Tenan. Me quedé con Tenan y ninguno me cubrió el hueco. Yo empecé con Eccleston y sinceramente a mí me gusta Eccleston. Soy de los poquitos que le gusta Eccleston. Muy bien. Este último me gusta también mucho. Este tío me gusta muy bien. El Capaldi. Bueno. Es House en el espacio. Así, ¿eh? Eso es me atrae, bestia. Fíjate. Es muy, muy bestia. ¿Cómo me conoces? Yo por eso te he dicho que digo, yo creo que a ti el decimosegundo es el que te llamaría la atención. Uh-huh. Pues igual me lanzo. Está en Netflix, ¿eh? ¿Sí? ¿La última temporada está en Netflix? Están todas. La última que están poniendo, no. Pero está el décimo y el undécimo están prácticamente todos. Uh-huh. Bueno, el décimo está todo. Matt Smith está sí. todo. Matt Smith tiene episodio buenísimo. Pues me tendré que poner al día. Pero bueno, es que tengo. Tengo ahora mismo un problema mental, yo creo, porque estoy viendo Legends of Tomorrow. Ah, pues a mí me gusta, me entretiene mucho, desconecto completamente el cerebro. Yo lo estoy matando con esa serie. Joder. ¿Por qué? ¿A qué altura vas? Merece la pena. Segunda temporada, capítulo 7-8, creo. Que si merece la pena. O sea, va a empezar. El 8 es el crossover. El crossover, sí, justo es el que he visto. ¡Menuda puta mierda! Tienes que verlo de un tirón, tienes que ver los cuatro episodios seguidos. Claro, tú has visto el final directamente. Claro, me he perdido un montón, pero no solo es eso. A ver, que es una mierda de serie. Pero ¿qué va, tío? Está bien. Es para lo que es, tío. Es para desconectar. A ver, J.K. Es una serie ochentera, completamente ochentera. Sí, o sea, sí. Episódica. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los rollos trascendentales HBO y ya no nos mola el equipo A. Tony, yo tengo una cosa, J.K. Si te gustó de pequeño la serie de los X-Men de los 80 de animación, esto es lo más parecido, buscando. Y mezclándolo con Regreso al Futuro 100 veces. Sí. Pues vale, mezcla. De hecho, el episodio 14, si no me equivoco, de la segunda temporada, van al rancho Skywalker a hacer que se haga Star Wars. Y no solo eso, perdón, es que lo he mezclado mal, no es Regreso al Futuro, es Doctor Who. Sí, más sí, bien. De hecho hacen el protagonista es un señor del tiempo. Y es uno de los Pong, es uno de los companions. Lo sé, me lo han dicho, que se ha sido companion de Doctor Who, pues lo aprendió todo, vaya. Joder. Pues yo tengo una cosa, una serie en la que una nave del tiempo que no debe ser descubierta, vuela, o sea, tiene camuflaje, vuela sin el camuflaje y aterriza y se camufla, me parece gilipollez. O sea, estás volando, no te camuflas. Pero eso te parece una gilipollez. Y el hecho de que a una mujer le salgan alas, no. No, claro que no. No, por supuesto. No tiene nada que ver. Por supuesto. Una cosa es inteligencia y otra cosa es fantasía. Me estás diciendo que es de ser inteligente salir volando sin el camuflaje y camuflarte cuando estás en tierra. Claro, porque ¿dónde va a estar más rato? ¿Dónde va tan rápido? Que hay que ser idiotas, coño. Que ya no tiene infancia, que ya solamente te llenan los productos sesudos. Pues estoy enganchado. es que es un puto enganche. No te preocupes que luego tienes Flash, Supergirl y cosas de estas. O sea, para seguir en enganchado. No he podido. El enganche lésbico al... Pues con ninguna he podido, solo con esta. Esta es la única que me ha enganchado, fíjate. Pues esta es un spin-off de las otras, o sea que ya verás. No, esta es la peor de todas. Los... También la que más me quita, te digo. A ver, así. Brandon Ruth. Buah, ese Atom. Joder. Wentworth Miller. Me encanta ese momento de. Me encanta ese momento cuando dice: me recuerda mucho a mi prima y no sé por qué. Es mítico. Joder. Es demencial. Buenísimo. Está todo el rato riéndose de las películas de superhéroes, tío. Está lleno de guiños. Está cojonuda, me encanta. Sí, no, tiene cientos y cientos de guiños. Y sobre todo, bueno, Brandon Ruth es hostia, habla más no poder, pero bueno, es el único que está sacando todo el rato referencias cinéfilas, ¿no? De hecho, yo me meo con él. Lo hostiable que es, me meo con él. Pero la dupla que hacen Werewolf Miller y Dominic Purcell, que son los hermanos en Prison Break. De Prison Break, sí. Y cuando dicen en un momento dado, ya estamos aquí otra vez, ¿no? Como cuando les meten en la celda. Digo, es que chiste más fácil no podía hacer. Pero, claro, es que todo el mundo lo está esperando. Sí. Joder. Y por eso funciona. Por eso funciona. Yo te digo, que renovada, que lo sepáis, que han renovado a todas. Y han anunciado dos más. Joder. Puta caspa. Y han anunciado Constantine en animación y no sé qué más han anunciado, ¿no? Alguna cosa por ahí. No te lo pierdas, Constantine en animación metido dentro de del universo Arrow. O sea, que podrán traerse el personaje para un lado y para otro. Pero ya lo hicieron, porque la Vixen que sale en la segunda temporada de Legends, sí, primero tuvo una serie de animación. Joder. Jaken. Estoy más perdido, macho. No sé de qué cojones estáis hablando. Sé que la serie existe, pero no sé de qué estáis hablando. No la he visto todavía. Vixen salió por primera vez en Arrow. A ver, son superhéroes menores que se juntan en grupo para viajar a través del tiempo y solucionar los entuertos de la historia. Básicamente. Más o menos, a ver, más o menos el tema de la serie, tengo la primera ahí para ver, pero todavía no la he visto y no sé de qué leche estáis hablando. Estoy perdidísimo ahora mismo. ¿Quién eres? Que no te reconozco la voz. Nunca habíamos hablado, nunca estuviéramos juntos, Tony. Soy Jaken. Hombre, ¿qué tal, Jaken? Mira, te comento, es una serie que no te la puedes sentar a ver pensando en ver una serie. Me sobran 45 minutos, me voy a poner un episodio de Legend of Tomorrow. Bien. Y va uno tras otro, que ayer me vi tres. O sea que. Es Doctor Who puro y duro. O sea, sí. Puro y duro. Doctor Who. Pero sí, y con Jonah Hex de por medio. Joder. Y peores cosas. Y peores cosas, sí. O sea, intentan juntar todo el universo DC en una serie infecta. Pues se está hablando de que probablemente salga alguno más gordo. Sí, sí, acabará saliendo Batman, Superman y Superman ya ha salido. Superman ya ha salido. ¿En Legends of Tomorrow no? No, en Legends of Tomorrow no, en Supergirl. Ya y están diciendo, y posiblemente dicen que pueda haber serie de Superman. Sí, sí. Probablemente. Y probablemente guste más que el Superman de la gran pantalla, que no le gusta a nadie. Eso lo dirás tú. Yo y casi todo el mundo que no le gusta. A mí me encanta el Superman de la gran pantalla. Y Supergirl, ya te digo que no pasé del tercero. No pude con ello. Me parece lo mismo que esto. Una serie hiperinfantil que te engancha simplemente porque si te gusta el cine mierder te va a enganchar. Y la caspa y que todo sea mal. Y que esté mal. Todo lo que puede estar mal está en estas series. En todas, no se salva ni una, ni Arrow, ni Flash, ni nada, no se salva en nada, porque es que encima Arrow empezó con pretenciosidades de intentar ser seria y ha pasado al cachondeo máximo como el resto de estas otras y la gente se ha bajado del carro. Con todas está pasando, con Flash está pasando y con Supergirl acabará pasando. La gente se va a bajar del carro. Te lo digo ya. A mí me hace gracia cuando dicen, no, es que el público al que está dirigido el universo de CW de superhéroes es un público adolescente. Coño, ¿y los cómics? No, los cómics se han evolucionado con la gente para que se escribió. Ese es el principal problema. Si no, pregúntale a Alan Moore. Si pregunta a Alan Moore, no te jode. El tío más falso de toda la historia. Hago superhéroes y luego los critico. Mi. Me está a tomar por culo. No. Y los pongo verde y luego vuelvo otra vez a hacer superhéroes. Y me creo mi propio universo de superhéroes. O sea, ya me saco la chorra de paso que los pongo verdes. Una chica tiene que comer. Una chica, sí. Bueno, me están entrando ganas de ir al baño después de hablar de Supergirl, así que ahora vengo. Pues a mí me ha pasado más de una vez, más de dos, esa faldita. A cagar, decía. Porque Melissa Boynton es muy fuerte, pero antes de salir en Supergirl salió en Glee, pero es que antes había hecho una película donde enseñó las tetas. Sí, salió en otra serie también enseñando carne. No me acuerdo cuál fue también. Bueno, carne. Enseñó huesecitos. Bueno, lo que tiene. Huesecitos y pellejos. No, pero es verdad, tío. Es que esas son para olvidarte. Cualquiera de las cuatro. No, tío, que es para desconectar el puto cerebro. Es una serie para adolescentes, para divertirse, tío. Lois y Clark estaba de puta madre. Y era lo mismo. Claro. Smallville al principio también. Era para eso. Luego desvarió, pero... Igual. Es lo mismo, es que no buscan otra cosa. Es que el público de CW es un público entre 16 y 25 años. Y ese es su público objetivo. Y no buscan otra cosa. Y yo te voy a decir una cosa, todo lo que nosotros queremos, pero los frikis de verdad norteamericanos de raza están encantados con el Arrow Reverso de DC. Bueno, una cosa y empezamos, que si no se nos va a hacer muy tarde. Tony. ¿Tú no ibas a cagar? No, que a coña, coño. Iba al baño a hacer un... Por eso no, no, iba a decirte que... que ayer me dejaste con la palabra en la boca. ¿Ayer? Sí. ¿No? Sarnado. Ah, hostia, tío. Perdona, es que me vino un 50 cosas al mismo momento y se me fue de la cabeza completamente. Sí. Pues sí, no, bueno, me lo preparo y te digo una fecha. Pero es que quiero preparármela porque... ¿En serio? ¿Te la tienes que preparar? Tengo que preparar, son cuatro peliculones. Ah, pero vas a hablar de todo. ¿Preparas Sarnado? Sí, hay que preparar Sarnado, sí. No tomáis por culo. No os tomáis el Wednesday de cine, no los tomáis en serio. No. ¿Cómo que no lo tomamos en serio? Vamos a hacer un programa de For Farling. ¿Qué coño está haciendo? Mucho hijo, muy poca onda. Tampoco me has puesto fecha para For Farling, ¿eh? Sí, la tenemos puesta. Ah, sí. El 9. Ah, es verdad, no, es verdad. ¿El 9 no es el combate? Espera, que voy a mirar a ver. Yo lo vi ayer en el Dropbox, con fecha y todo. Voy a verlo. ¿De miráis eso? Tata más por culo. Pago a esta hijo Putin. El versus es el 6. Y el For Farling el 9, ¿verdad? Mira todo lo que tenemos, ¿eh? El versus tengo que verme las películas. Pues me habéis metido en el de Van Damme, que precisamente es el que no controlo. Joder. Tenemos... programado aquí una barbaridad de cosas. Mañana el secreto de la pirámide. Esta tarde, expectativas 2017. ¿A qué hora el secreto? Mañana a las 9. Pues me avisa. Vale. Luego las que tenemos de la batalla de los cinco ejércitos. El top de Scotty el día 27. La vida secreta de Walter Mitty el día 2. Bueno, esto es un locurón. Sí, pero vamos a hacer las dos, la antigua y la nueva. Ya no juego. La antigua me parece un coñazo. Sí, ¿eh? Pero vamos, insoportable. Un coñazo extraordinario. La madre de parió. A ver si puedo hablar contigo. Si es que. Pero. Sin más. Vamos a empezar, chicos. Bien. Pues eso, muy bien. Una horita. Vale. Una horita, claro. Ya me over. Do you wish to continue? Ya me over. Insert coin and press player one. Oh, Dios mío, vale. Estoy muy tan virgen. Recuérdame cómo se llamaba la peli. Los Kiss contra el fantasma del parque. Ah, es tío. Verdad, ya sé cuál es. El año 78. Vale. Perfecto, me encanta. Joder. Pues nada, si no te importa, empezamos. Hombre, cuando quieras. ¡Venga! Vamos a ver. Tengo la voz. Vale. Pues nada, Fernando, ya está. Nos cago en la leche. Tú, tío, trágate la de los Kiss. Trágate la de los Kiss, que es muy buena, así es. Yo creo que ya es suficiente con haberla visto por encima aquí ahora en YouTube. No ha sido el sonido. No lo he oído. Bueno, pues eso. Sí, que es horroroso. Y más en latino, ¿no? Claro, o sea, ya te lo digo fuera de antena. Hostia, el latino es muy jodido, ¿eh? Es que tengo la teoría de que tiene solamente dos dobladores para todo Sudamérica. Joder. Porque las voces siempre son las mismas. Tienen dos para hombre y dos para mujer, y ya. Bueno, no, yo no estoy tan de acuerdo, pero sí que es verdad que hubo una época que parecía así. Sí, hombre, a ver, te lo digo de coña, pero hablamos del año 78. ¿Qué doblaje pueden hacer ahí? Ya. O sea, para una película que iba para VHS, quiero decirte. O sea, no se molestaron demasiado. Tú métele sonido y ya verás. Hora y media de peli, ¿tú estás loco? Que sí, te digo, la mía es mejor. La mía es mejor, te ríes más. Joder. Pero nada, bueno. Fernando, te dejo que vayas a sacar muelas ya. Gracias, cuídate. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ya me over, do you wish to continue? Ya me over, insert coin and